Pueblo soberano, hermoso, que habita nuestra larga y hermosa y triste franja de tierra llamada Chile. Esto es Que Paguen, vuestro podcast quincenal sobre contingencia sociopolítica nacional e internacional, y vuestro barquero en este naufragio comunicacional de dos veces al mes, Rob Núñez, quien les habla, quien los lleva de la mano hacia el estigio de la contingencia de este julio, que bueno, obviamente no ha pasado, estamos en la mitad del julio, pero qué difícil parece sobrevivir, difícil parece sobrevivir en las condiciones en las que estamos, con una inflación desatada, weón, con un peso desvaloradísimo, con la bencina con sus valores por el cielo, weón, y con todos los productos del supermercado, weón, en una alza que parece no detenerse. Bueno, en ese contexto, delante de este telón trágico en el que nos plantamos, ¿cierto? Está conmigo, por fin, vuelve de su exilio allá en Dagobah, weón, no sé dónde mierda andaba, la hermosa querida Natalia Cuevas, compañera, ¿cómo estás? Hola, bien, aplausos. Este frío julio, nuevamente nos encontramos. Estoy muy contenta. Recién me dijiste que no tenía nada de rojo, pero sí, siempre el rojo presente. Contenta, contenta de estar en este lugar oscuro. Yo creo que cada vez más las situaciones oscuras se acrecientan y tenemos más temas por los cuales tenemos que ahí desmenuzar un muy buen análisis sobre lo que está pasando en Chile y el mundo. Amiga, ¿cómo la ha pillado este frente de mal tiempo, weón? Que creo que ha estado causando estragos ahí en el norte, en nuestro norte originario. ¿Cómo te ha pillado a ti, a tu familia, weón? Al Santiago, ¿cómo les ha pillado? Oye, sí, bueno, nosotros tenemos escucha en Serena, así que cariños a todos los y las serenenses que han tenido que enfrentar esta situación. Hubo alerta roja en La Serena, caminos cortados, hartas situaciones complicadas. Por lo menos mi familia toda bien, todos, todas, así que por lo menos por mi parte estamos piolita. Y en Santiago, bien también, o sea, yo creo que hemos vuelto a vivir la experiencia de la lluvia que está como tan olvidada por estos lugares de crisis climática. ¿Cómo está tu familia? No sé por qué estaban en Santiago, como que viajaron a Santiago, así Justo. que, bueno, justo, así que ojalá la casa esté bien, weón. Ojalá, weón. No, sí estuvo cuático. Dicen al menos que fue como bien potente, como todo el tema, y bueno, nosotros sabemos que es una ciudad que no está preparada para eso, así que sobrevivió el diluvio en parte. Muy bien, muy bien. Algo bíblico ocurrió ahí en. Están pasando muchas cosas bíblicas. Están pasando muchas cosas bíblicas, Natalia, man. ¿Realmente? Sí, ¿no? Se nos vienen las plagas, ligerito. Hay COVID igual, francamente. Oye, Como yo. que Eco. viruela Una. mono. Weón, weón, weón, y ¿por qué no decirlo, weón? La plaga de la inflación, Natalia, weón, que es como es nuestra primera parada en nuestro descenso hacia la locura en esta minuta que les tenemos al pueblo soberano. La inflación llega a un pico histórico de 11,5%. Esto es, según el informe del Banco Central, que fue revelado este miércoles pasado y que obviamente acarrea la desvalorización de la moneda nacional, de nuestro peso nacional. El 11 de julio pasado, el Banco Central emitió un comunicado donde explicó que la invasión a Ucrania, también como la baja en casi un 22% al valor del cobre, ha golpeado la valorización del peso chileno, el cual se ha depreciado en un 19% respecto al inicio de año, y que convierta nuestra divisa al peso chileno en la moneda con peor desempeño internacional junto con el rublo y con el peso colombiano, weón. Y, weón, qué vergüenza estar ahí al lado del rublo, weón, que, bueno, es un país que está enfrentando una invasión, weón, y bueno, estamos ahí nosotros, weón, con el peso chileno. Para paliar la crisis, para paliar el alza, el Banco Central subió las tasas de interés hasta alcanzar un 9,75% en las tasas de interés, que esto, como ya lo habló Yuri, nuestro compañero Yuri, que le mandamos un abrazo, en un programa pasado, esto solamente son medidas paliativas que realmente Justamente. difícil van a poder detener el avance de la inflación. Y además, el Banco Central anunció que realizará una intervención del mercado cambiatorio por hasta 25 mil millones de dólares. Esto quiere decir de que van a inyectar hasta 25 mil millones de dólares en el mercado de la compra-venta de divisas, cosa de que con esta inyección el dinero, o sea, el valor del dólar se estabilice y el peso chileno vuelva a recuperar un poco de valor. Nati, amiga, ¿qué está pasando con la inflación en Chile, weón? Y todo este escenario aparentemente dantesco, weón. Dantesco. Oye, bueno, yo creo, y varias, en varios otros capítulos con que Paguen hemos hablado de esto, y creo que estamos ya en un proceso de hacer carne una realidad mundial que tiene que ver con un cambio de ciclo económico y político que probablemente el capitalismo no lo vivía desde el proceso de guerras mundiales, o estamos hablando de hace casi 100 años. Entonces, hay un nuevo ciclo que, si bien hacia atrás tenemos experiencias que de todas maneras hablan, ¿no es cierto?, de ciertas fracturas, como fue el 2008, que hubo una crisis importante, la crisis asiática. O sea, hay ejemplos de crisis que no son menores. No obstante a eso, lo que estamos viviendo hoy tiene muchas complejidades y aristas que recién algo las mencionábamos, pero que configuran un escenario mundial muy distinto al de 10 o 20 años atrás, o crisis que se hayan vivido en ese proceso. La inflación no es culpa ni de Boric, ni del estallido social, ni nada de eso, sino que tiene que ver con esto. O sea, responde a un campo global de acción y da cuenta de un proceso que está viviendo el modelo, y que hay dos opciones: o vuelve recargado, así en un capitalismo como ya sería como 3.0, no sé. O efectivamente, post-capitalismo, así como post-neoliberalismo, o de verdad esta crisis nos permite una oportunidad para desarrollar una forma de economía distinta. Entonces, yo creo que la situación es muy compleja, o sea, es real y es compleja. Estamos hablando de carestía, de alzas de precios que son importantes en el costo de la vida. Yo creo que no hay que explayarse más para que nosotros entendamos que a todos nos ha afectado esta situación por distintos motivos, ya sea por la bencina, los que conducen y tienen vehículo, para el mismo transporte, o sea, quienes no nos transportamos por transporte público, o por taxi. Claramente los precios han subido mucho, como también lo más complicado tiene que ver con los alimentos, y los alimentos están carísimos. Entonces, yo veo con preocupación, porque las alternativas para resolver esto no son necesariamente las que vengan a resolver este problema de fondo. Porque, claro, inyectar más dólares a un mercado, efectivamente, lo que permite es que baje el dólar. Porque el problema que tenemos precisamente es ese. O sea, si el Banco Central toma una medida de estas características, lo que va a hacer efectivamente es eso: se va a estabilizar el precio del dólar. Pero ¿en qué impacta eso necesariamente en la vida de las familias? Ya podrá haber un margen de importación de productos que se importan en nuestro país, que van a tener mejor precio, mejor valor. Pero también sabemos que hay otros fenómenos de la economía, y que lo sabemos, pucha que lo sabemos, y que se han de alguna manera como desenmascarado, que tiene que ver con la colusión de precios. Y perfectamente yo me puedo poner de acuerdo con mi amigo y digo, mira, más allá de las medidas que me benefician a mí, yo no se las traspaso a el usuario. Y sigue manteniendo los precios que hay. Entonces, no sé, veo con preocupación, porque las respuestas económicas a los problemas económicos de este modelo no se resuelven con el mismo esquema. O sea, finalmente son aspirinas para los grandes empresarios. Oye, escucharte es un poema, Natalia. Ah. ¿Cómo te he echado de menos? ¿Cómo te he echado de menos, weón? Ay, gracias. Por De supuesto verdad, que sí. me Por sube el supuesto ánimo, me sube el ánimo. que sí. Bueno, le aprovechamos de mandar un saludo a Jonan, que por motivo de fuerza mayor no puede estar con nosotros hoy. Que me hubiera encantado también escucharlo en estas materias. Quería comentarte algo que me dijo Yuri también, que es una raya más en el tigre de estas soluciones económicas a un sistema económico que tambalea y que tampoco busca sanarse, ¿no? Por ejemplo, esta inyección que va a hacer el Banco Central de más de 25 mil millones de dólares, que, bueno, no es moco de pavo, bueno, somos un país que puede permitirse esas cosas. Deberíamos. Hay que tomarle el peso a esas decisiones, bueno, somos un país que se puede permitir eso, bueno. De que Yuri me comentaba precisamente de que si bien va a estabilizar el dólar momentáneamente, esa plata va a ser devorada por los especuladores, pues, weón, de todas formas, ¿cachai? Entonces, ¿de qué va a servir la weá? Se va a estabilizar un rato, ¿cachai? Y después, cuando los especuladores hagan de la suya y todo ese dinero deje de estar en el mercado nuevamente, la weá va a tener un contragolpe severo, pues, weón. Muy severo, pues, weón. Entonces, quizá, en vez de estar en vez de estar en una picada, en picada perpetua, vamos a estar en una picada, va a haber un pequeño valle de estabilidad y vamos a volver a decaer, ¿cachai? Cuando quizá lo que, no sé, lo que creo yo, que también era lo que hablábamos con Yuri programas atrás, es que quizá deberíamos empezar a considerar, weón, un control en ciertos productos, weón. Hay un control de precio en ciertos productos, weón. Como lo hicieran países tan poco comunistas como Estados Unidos, weón, en la crisis que tuvo en el siglo XX, weón, ¿cachai? Entonces, esto de solucionar levantando las tasas, weón, de intereses, weón, inyectando plata, realmente son soluciones neoliberales nomás para crisis neoliberales, weón, pero no van a tener. No va a tener por ningún motivo, weón, un peso estructural en el momento crítico en el que está viviendo no solamente Chile, sino el mundo, pues, weón. Un momento en el que la inflación en Estados Unidos, ¿cachai? Ya está altísima, weón. Es un récord histórico en los últimos 40 años. Creo que está en el 9,1% la inflación en Sí. Estados Unidos. ¿Para qué hablar de lo que está pasando en Europa? La desvalorización del euro, ¿cierto? Que llegó a 0,92 versus el dólar, que pasó a estar a un euro costaba 1,24, mentira, un dólar costaba 1,24 euros. Es decir, el dólar costaba, tú con un euro te comprabas 1,24 dólares. Ahora el dólar está a 0,94 euros. Entonces, ya con un euro ya no te compras un dólar. El dólar vale más que el euro, que algo histórico, bueno, algo histórico y algo dantesco para la Unión Europea, que por seguirle la cueca, ¿cierto?, a todos estos zánganos de la OTAN, que son casi todos ellos, han visto cómo su pueblo ha sufrido, bueno. Aquí tenemos una listita, bueno, de algunos países y los índices de inflación que están barajando allá, bueno. Por ejemplo, Polonia, que está ya con el 13% de inflación, Croacia, Grecia con el 10%, Países Bajos, bueno, con el 10,2%, igual que España. Bélgica con el 9,9%, weón. Islandia, weón, 8,8%. Y Alemania, weón, con el 7,6%, weón. Recordar que en Europa, donde el litro de bencina está costando 2 euros el litro, weón. Carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo. Y si pensamos que acá en el hemisferio norte se nos viene un invierno en muy poco tiempo, weón, en 3 meses se nos viene el invierno, ¿cachai? 3, 4 meses, y este va a ser el primer invierno, ¿cachai? Que Europa va a tener que enfrentar sin gas, weón. Por estarle siguiendo el juego a las sanciones contra Rusia, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar, pues, weón? ¿Se van a volver a reactivar las centrales a carbón, weón? Como lo que pasaba no sé, en el siglo XX, ¿cachai? Entonces, de que está dura la cosa, está dura. Pero no depende solamente, como bien decís tú, de nosotros o de Boric, pues, bueno, sino que se suscribe a toda una cueca internacional que está bastante torcida, bueno, y que yo no creo que no hay una solución cercana, bueno. Absolutamente. Yo creo que la situación es compleja porque, a ver, yo comparto que una alternativa, sobre todo para servicios o bienes esenciales, pueda ser la fijación de precios, pero creo que también eso abre como una caja de Pandora para precisamente, como dices tú, los especuladores que pueden ocupar una fijación de precios para la instalación de un mercado negro. Pucha, tenemos el ejemplo más histórico en nuestro país, precisamente de esas características, como fue el proceso de la Unidad Popular. Entonces, a ver, yo también comparto que el tema pasa por cómo las naciones toman medidas mucho más en beneficio, o sea, aquí que el rol del Estado sea mucho más fuerte en beneficiar a las grandes mayorías, pero creo que, claro, la situación es como súper compleja desde el fondo de seguir entregando respuestas en función de este mismo modelo. Entonces, yo creo que, como dices tú, como la geopolítica hoy más que nunca está en una expresión muy compleja. O sea, la geopolítica está como, ¿cómo decirlo? Como que las contrapartes están cada vez más expresadas. O sea, ya entró en el ruedo el eje China-India, que tienen una relación directa e indirecta con Rusia, Sudáfrica, o sea, que todos sabemos que ese eje ha tenido un vínculo, una alianza ya de hace bastantes años, de hecho tiene un nombre ese eje que no me acuerdo en este minuto cómo se llama, y sabemos perfectamente que si es que China quisiera entrar al ruedo político, porque no lo hace, o sea, China se ha preocupado del desarrollo de una expresión económica a gran escala, que ha tenido éxito importante, igual estaba golpeado por sobre todo el COVID y las medidas de encierro que ha tomado en algunos sectores de China, sobre todo en capitales que mueven economía. Pero sabemos que si China dice ya, nos metemos al ruedo político y hacemos contrapeso a Estados Unidos políticamente, porque ahora hace un contrapeso económico y lo ha hecho bastante bien en los últimos años, pero si China decidiera como jugársela en la política internacional, meter la cuchara, si quieren decirlo de alguna manera, la situación se pone más compleja aún. Y por eso recién decíamos, chuta, estamos como viviendo un cambio de ciclo, estamos en algo muy interesante desde la perspectiva de las opciones que se nos pueden abrir, que pueden ser o muy buenas o realmente pueden ser muy malas. Pero la geopolítica está en toda su expresión más aguda. Y bueno, es el escenario que le tocó al presidente de Chile, ¿no? Yo creo que él tiene que tener la capacidad de entender ese escenario. Obviamente lo van a culpar porque igual es el presidente de Chile en este momento, en el aquí y en el ahora, pero él va a tener que tener mucha astucia para poder buscar alternativas que le hagan sentido a la gente y que de verdad como que alivienen el bolsillo. ¿Y qué pensamos en ese sentido de Bon Invierno? Bon Invierno se llama, ¿no? Lo que va a entregar el gobierno ahora. Bueno, va en la misma línea que lo han hecho otros gobiernos. Yo creo que es una ayuda directa, igual. Creo que eso es importante porque si bien hay una estabilización en el precio de la parafina, que eso ya ocurrió, y yo creo que el gobierno actuó rápido, aún así hay otras formas que no están cubiertas desde la perspectiva de bienes básicos, o sea, la alimentación, otras formas de calefacción como el gas o la leña. Bueno, la leña cada vez se está pidiendo usar menos, pero finalmente la gente igual la ocupa porque es la forma más económica. Y yo creo que eso no se resuelve con el monto que ofreció el gobierno, que yo creo que si bien es importante y se valora, con esos 170 mil pesos tú no resuelves como todas las necesidades que están expuestas en este contexto de crisis. Entonces yo creo que es un avance importante, es una reacción buena, pero yo creo que tenemos que pensar un poquito más en profundidad en qué va a decantar esto, y probablemente no sea tan a largo plazo. Yo creo que la expresión de la crisis es ahora, y tenemos que empezar a pensar en 6 meses más, en un año más, porque no es solo Chile. Yo creo que en eso espero y tengo la confianza de que los equipos económicos estén trabajando en eso. En Argentina está la embarrada, por lo que yo he cachado. además enfrentados como a un enredo político, en donde renunció el ministro de Economía, sí, que es como el bueno, ministro de Hacienda acá en Chile. Entonces, este es como un problemazo de otra escala, pero que obviamente las autoridades tienen que tener la sabiduría para que podamos enfrentar este contexto, ojalá con medidas que ayuden a la gente directo, no que los como que tengamos un intermediario que siempre hemos tenido, que es como la empresa que te entrega a ti el servicio o el bien. Exacto. Sí, Juan. Bueno. Sí, ya basta de intermediario, Juan. Bueno. Y ay, no sé, Juan. Bueno. No sé, me da como miedo, ¿cachai? Pensar de que, claro, las ayudas directas, como este bono, ¿cachai? Como el IFI y tal, de cierto modo igual como que tienen una repercusión en el deterioro de la moneda, en el devalúo de la moneda, pues, weón. Entonces es como, te estáis como persiguiendo la cola, ¿no? Como unos fiucos, weón, de, weón, la moneda se devalúa, la gente no tiene plata, démosle más plata, pero eso hace que la moneda se devalúe aún más, ¿cachai? Sumado a todos los factores externos, weón, que asedian a Chile desde fuera, no, weón, el escenario está complicado, pero hacemos el llamado desde que paguen a que pregonemos el socialismo en la medida de lo posible, weón, y aprendamos a hacer cosas como cultivar nuestros propios vegetales. Porque si no, weón, si no va a estar muy difícil, weón. No es necesario tener un jardín, un patio, para poder cultivar algunos vegetales. Bueno, algunos vegetales se pueden cultivar de forma bastante, bastante agreste, weón. Así que, weón, a afirmarse, querido pueblo soberano, weón. Vamos a pasar a otra, más que noticia, a un desagravio, ¿no? Un desagravio que realizado por un grupo de ultraderechistas, weón, en el cual, afuera del ex Congreso, fue violentada la senadora de la República, Fabiola Campillay, junto con uno de sus asesores. Ella iba en dirección a su oficina, y un grupo de ultraderecha, de estos liderados por este criminal culiado de Pancho Malo, weón, se acercan a ella, weón, la empiezan a violentar, weón, la agreden, y carabineros que estaban en el lugar, ¿cierto? No intervienen de ninguna manera, sino que, o sea, intervienen de una manera, pero no en defensa de la senadora, sino que de paso agreden al asesor de, no me acuerdo si era asesor o asesora, a quien acompaña a Campillay, y bueno, después la senadora procede a hacer una declaración en la que condena el hecho, y tengo entendido que el gobierno la respalda, pero la justicia a día de grabar esto no se ha pronunciado de ninguna forma en contra de los agresores, weón. Yo aquí detecto algo que activa mis botones de conspiración, Natalia, weón. No me gusta que la realidad, que la contingencia me empuje a pensar de esta forma, weón. Pero es como abrir la olla, ¿cachai? Y empezar a oler. Empiezo a oler como a la batalla de Chile una vez más, weón. Y esa weá me perturba, me perturba mucho, weón. Pasó antes, que no lo hablamos cuando ocurrió lo que pasó cuando entraron a robar a la casa de Maya Fernández, weón. Cuando secuestraron a uno de los pacos que eran la escolta de Boric y lo dejaron allá, weón, en Colina, weón. Ahora agreden a una senadora de la República. No cualquier senadora de la República, weón, porque tú podías agreder a Jimena Rincón, weón. Y hasta quizás te lo agradezco, pues, weón. Pero a Fabiola Campillay, weón, una víctima, ¿cachai? Del abuso policial, weón, una víctima, weón, de violaciones a los derechos humanos, weón. Algo que está tipificado, penado por la ley, weón, por lo demás. No es cualquier cosa, ¿cachai? No es un hecho aislado, creo yo. Y no es un arrebato violento de un grupo de extrema derecha, nada más, ¿cachai? Yo creo que responde nuevamente a una agenda protocolpista, weón, y lo digo así, una agenda protocolpista, que viene desde el día uno en que Boric fue electo, weón, tratando de regenerar, ¿cierto? Un, un caos, weón, una desgobernabilidad, weón, como el reportaje que salió, bueno, ya que estoy hablando con Josefa Barraza en el capítulo pasado, weón, el reportaje, weón, en el que ella participó, weón, que revelaba, ¿cierto?, cómo este señor Luigi, no me acuerdo su nombre, este carabinero de... Hoy, corrígeme, Nati, ¿este weón de qué departamento era? Dipolcar. Exactamente, weón. ¿Y qué función tiene el Dipolcar? De inteligencia de carabinero. Que estaban buscando, ¿cierto?, generar ambientes de desgobernabilidad en contra del gobierno, weón. Entonces, Natalia, ¿qué está pasando? Natalia, ayúdame. Natalia, hay un libro de Lenin muy bueno que se llama ¿Qué hacer? Natalia, ¿qué hacer, weón? Oye, qué gran libro, qué gran título de libro, por lo demás. Bueno, yo tengo un análisis muy parecido al tuyo. Yo creo que no hay que jamás desestimar la inteligencia en la política. O sea, todos los escenarios, aunque estemos como en miel sobre hojuelas, va a tener una capa subcutánea o del inframundo. Siempre va a haber un inframundo. Ah, me encanta. Que está como activando sus redes. O sea, eso puede ser parte del mejor escenario y del mejor gobierno del mundo. O sea, quiero decir esto porque como hay intereses contrapuestos en el Juego de Tronos, por decirlo de alguna manera, la inteligencia siempre va a ser una herramienta política para fines, sobre todo de, bueno, yo creo que hay varios ejemplos de inteligencia revolucionaria que varios movimientos o países buscaron implementar, bueno, en su minuto, no en todo su proceso, pero la KGB también tuvo de eso en su minuto, se podría decir, sobre todo en tratar de hacer contrapeso con la inteligencia estadounidense, pero creo que los hechos nunca hay que entenderlos como hechos aislados. Creo que siempre hay un sistema de hechos que se conectan y que a lo mejor buscarán expresarse a la luz pública de forma desvinculada, aislada, pero que yo creo que tienen se marcan en un sistema de acción que yo no por ningún motivo le quito el peso, ¿no? Tú pusiste los ejemplos, yo creo que son ejemplos que al menos en mi memoria de persona que tiene memoria desde la Concertación para adelante, o sea, somos hijos del fin de la dictadura, nuestra generación me refiero, no había vivido un ejemplo de situaciones de este tipo, de que secuestren al carabinero escolta de un presidente o que asalten la casa de la ministra de Defensa o del Ministerio de la Defensa en específico. O sea, claramente acá, desde los poderes económicos de los poderosos, el sector político que representan y la fuerza militar que también es cómplice o parte de este proceso, se siente súper incómodo. O sea, yo creo que hay una incomodidad de los sectores más tradicionales, poderosos del país, que están reaccionando a un proceso que lleva años, desde el estallido, desde el triunfo del apruebo de entrada, y ese proceso se les fue como construyendo como una avalancha, una bola de nieve que ya no les queda más que reaccionar y reaccionar de formas como las que hemos visto en este subsistema en donde construyen estos hechos. Y la verdad, lo que pasó a Fabiola Campilla es una situación fuera de todo tipo de aceptación, tanto el hecho en sí como las respuestas institucionales. O sea, es una senadora de la República y Carabineros no ha tenido ningún tipo de consideración para resarcir, para decir, chuta, no estuvimos ahí para reaccionar. Ahora, sin ir más lejos, la situación de Fabiola Campillay es producto también de un ataque de carabineros directo. O sea, hay una historia también lamentable, por cierto, que atraviesa el que ahora Fabiola sea una actriz política. Bueno, yo creo que esto habla de los sectores más deleznables y yo creo que se están moviendo. Yo creo que Hubo un minuto en que como que estaba muy, como que era muy malo expresarse públicamente como pinochetista o como alguien de ultraderecha, pero creo que hoy por hoy ha tomado como otro tenor, o sea, no es tan mal visto. Tengo como esa impresión, por ejemplo, ayer yo vi una marcha muy loca de pura gente que, no te voy a decir que era una gran multitud, pero no deja de ser, yo creo que había unas 500 o entre 500 y 1000 personas. Mierda. Manifestándose como patriotas que su gran consigna era Chile fuera de la ONU, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay una expresión fascistoide de carácter populista que se instala en Chile, o sea, yo creo que hay un germencillo que se expresa en todas estas situaciones. No digo que haya una patria y libertad, o sea, pero sí algo está ocurriendo respecto de expresiones de esas características. Bueno, tenemos como una inclinación hacia el fascismo mal fundado en Chile, bueno, como un fascismo sin muchos argumentos, bueno, que hemos hecho mal, bueno, coche su madre, qué hemos hecho mal, bueno, qué ha hecho mal, bueno. Ay, bueno, hartas cosas igual, este país ha cometido errores. Ah, oye, te quiero hacer una pregunta, quiero que me respondas ahí con la verdad, tú como chilena de pie que eres, bueno, ¿el rechazo crece? No. Bien. Oh, te lo respondí con caleta de certeza. Yo espero tener la verdad de mi lado, pero desde que partió la campaña, el 6 de julio, ya llevamos prácticamente 10 días de campaña, 11 días de campaña. De estos 11 días, yo puedo decir que la mitad ha estado en la calle, así como haciendo campaña, y la recepción ha sido notable. Yo sé que yo soy un punto del universo, o sea, Claro. no soy, digamos, como, no soy una encuesta, pero sí por lo menos yo tengo la impresión que en la calle la gente tiene una disposición distinta a hablar del apruebo, a valorar el apruebo, a valorar el proceso constituyente, a sentir que efectivamente la constitución anterior les desmejoró la vida, sobre todo a las personas que hoy reciben pensiones miserables porque no está asegurado el derecho a una pensión en nuestro país digna. Entonces, tengo la impresión de que el rechazo no crece. Sí creo que va a ser una disputa de uno a uno, o sea, como que eso también tengo la impresión, o sea, no es que el apruebo esté así pero disparado, no, yo creo que va a ser de aquellas disputas así colosal. Sí, lo hablábamos en algunos capítulos atrás con Jonan. Yo me inclinaba por un 40-60 a favor de la prueba, weón. Veremos si. Es Veremos. más estrecho. Más, decís tú, ¿no? Yo creo que es más estrecho, sí. Va a ser muy complejo. Yo creo que este escenario está igual tensionando, sí. Mira, querámoslo o no, yo no lo quisiera así, pero también dentro de lo que hablamos en la primera parte, este escenario igual genera implicancias económicas, sobre todo porque, bueno, los empresarios no quieren perder nunca. Entonces, ellos ven efectivamente y de forma objetiva ven esto como una incertidumbre. Por supuesto. Yo no lo veo así, obviamente, pero para muchos genera incertidumbre. Pero en esa misma línea yo tengo la impresión que el escenario es complejo, o sea, porque además yo no sé qué pensáis tú, pero como que yo no conozco otro país en donde un presidente o un gobierno no pueda inclinar como su opinión política en un proceso político tan relevante como este. O sea, no sé, para el Brexit el gobierno, el primer ministro, que bueno, perdió, por cierto, su postura, pero en todos, hasta por, mencionan al Reino Unido como un país tan formalito, no sé, pero en todos los gobiernos estos pueden expresar su opinión política y hoy por hoy hay como una camisa de fuerza que ha colocado la Contraloría, que ha colocado la derecha, como que prácticamente el gobierno tiene que ser neutral ante algo tan relevante como esto. O sea, me parece insólito y yo creo que el gobierno lamentablemente yo quisiera que no fuera así, pero tiene que hacer una agenda como de este mes y medio y dos agendas, tanto si gana el Sí. apruebo o si gana el rechazo. Sí, eso está jodido. Eso está muy Porque jodido. para nadie es mentira decir que si gana el rechazo el gobierno se complica. O sea, eso es una verdad. Y no Exacto. puede ser más catastrófica, pero me gustaría que fuéramos más sinceros y que la institucionalidad se... Como que Chile tiene como mal entendida esta forma como de... Como del ser gobierno. Ser gobierno no es ser neutral. No, para nada. No, para nada. Los gobiernos Pero... son partidistas, Juan. Pero Camila Vallejo, como lo hablábamos tras bambalinas, ha sabido de una forma muy inteligente sortear este escenario, porque en el fondo, ¿qué dice el Ministerio de Vocería de Gobierno? No vamos a hacer campaña por una opción, pero sí vamos a incentivar el voto y vamos a entregarle a la gente todas las herramientas para que conozca la alternativa y vea si aprueba o rechaza. Y en eso, bueno, hay una inteligencia porque, no sé, yo camino por el metro de Santiago y ahora las pantallas están obligadas a todo el día estar como mostrando los artículos de la nueva constitución. En serio, qué bonito. La verdad, Sí, bacán. y eso es porque el gobierno tomó la determinación de que se difunda. De hecho, el gobierno está entregando el borrador. Porque puede hacerlo, o sea, como que yo valoro mucho particularmente ese ministerio porque ha sabido con rigor asumir como esta situación tan desventajosa que pone la Contraloría, si te dice como no puedes inclinarte, ok, pero Voy a igual difundir. voy a difundir y yo creo que se ha hecho súper bien. Sí, de hecho, bueno, lo hablamos fuera de micros, como decís tú. El amor, el amor platónico, weón, que sentimos, weón, por Camila Vallejo, weón, y su desempeño en el ministerio, weón. Es para sacarse el sombrero. Ella y su equipo, por supuesto. Creo que son célebres en lo que están haciendo, de como en un ministerio tan difícil, en el matadero de los ministerios, en el matadero político de los ministerios, weón, han sorteado de forma galante, yo diría, este mar de mierda que les ha tocado. Y este escenario tan difícil, weón, que es el gobierno que promociona la nueva constitución, pues, weón, como decís tú, que no puede hacerlo. Es una buena forma de decirlo, todo el rato, o sea, claramente que me gusta como lo dijiste, pero es verdad, o sea, acá se han caído muchos voceros en la primera tanda y no sobreviven, pero creo que el rol de Camila Vallejo, de su equipo, que lo conozco, nada, y quiero decir que son fundamentalmente mujeres, así que son todas secas y amamos a Camila Vallejo, obvio. Que paguen ama a Camila Vallejo. Yo estoy de acuerdo, sí. Yo estoy de acuerdo, sí. Y Yolanda no está, así que no puedo opinar. Lo tomamos como una medida institucional de Payel. Exacto. Queda en la carta fundamental de que paguen nuestro amor incondicional a la ministra Vallejo, weón. Oye, sí, de hecho, sobre la nueva constitución, weón, como programa, como medio, como podcast político, debemos comprometernos, weón, a hacer eventualmente un programa dedicado a la nueva constitución y a poder difundirlo, weón. Vamos a retomar los videos cortos que estuvimos haciendo sobre los artículos puntuales, pero deberíamos hacer un programa puntual ya hincándole bien el diente a la nueva constitución, weón, votar mitos y cosas así, weón, y difundir las cosas que nosotros creamos que son positivas. Porque es Hay mitos necesario. notables, hay mitos así ya, pero que parecen de película terror, ¿cachai? Que la Sí, gente weón. igual se pregunta, o sea, como, ¿es verdad que las mujeres van a tener que abortar a los 9 meses? Qué weón, Señora, señora, a los 9 meses no hay aborto, eso no existe. se llama parir. Y además, en ningún lado sale algo de esa aberración escrita en la nueva Exacto, constitución. exacto. El tema de la herencia es heavy, así como que también... Ahí uno se da cuenta cómo cala el modelo y como el sentido de propiedad, porque la gente está preocupada de eso y a lo mejor mucha gente no tiene ni herencia ni propiedad. Lo digo yo misma, así como gente como de mi mismo perfil, o sea, yo no tengo dónde caerme muerta, no tengo nada que sea mío, pero hay una preocupación generalizada sobre el tema de que supuestamente te van a expropiar y te van a quitar, si es que tenía una segunda propiedad, no, te la va, el Estado te la va a quitar. O sea, son cuestiones como súper terroríficas. Bueno, sí, bueno. De hecho, recibimos unos mensajes, hemos recibido mensajes de algunos oyentes del podcast preguntándonos sobre algunas inquietudes que tienen sobre algunos artículos puntuales de la nueva constitución, Juan. Por ejemplo, sobre salud, ¿cachai? Sobre cómo va a operar el nuevo sistema de salud. Me escribió hace unos 2 días otro oyente preguntándonos sobre los derechos de agua, ¿cachai? Sí, pero qué Sobre. bacán ese interés. Yo creo que por lo mismo hay que ayudar como a Sí. desmitificar. Sí, que no lo vamos a hacer ahora porque no lo tenemos preparado, pero nos Se comprometemos, viene. sí. Exacto, nos comprometemos a hacer un programa en puntual y en específico sobre la nueva constitución, desmitificando cosas. Y sobre eso, sobre el tema de estos mitos que tú ya estabas adelantando, weón, Mónica Pérez, weón, la periodista, ¿cierto?, de Canal 13, loco, el 14 de julio pasado, tiró así una información errada al aire sin ningún asco, diciendo de que cuando, bueno, parafraseo. Diciendo de que cuando ganara el apruebo, todas las personas se van a pasar obligatoriamente al sistema de salud pública. Esto fue denunciado por Mónica Hope, la convencional Mónica Hope, ¿cierto? Quien aclaró en redes sociales que los centros de salud privada van a seguir existiendo, tal cual como funcionan hoy, y que la salud pública va a ser para quienes quieran utilizarla, no va a ser obligatoria, ¿no? En base a esta situación, weón, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, recibió más de 300 denuncias en contra de Mónica Pérez y la difusión de esta noticia falsa. Estupendo. Weón, me parece maravilloso, me parece precioso. Y esto se Qué bueno, enmarca, qué bueno. weón. Ciudadanos activos, me encanta. Sí, weón, sí, weón. Y esto se suma a un estudio que no sé si lo cachaste que salió esta semana sobre. ¿Desde dónde provienen la mayor cantidad de noticias falsas, weón? ¿Y quiénes son los rostros que las replican? ¿Y sobre qué temas van, weón? Y es increíble la cantidad de mentiras que se han dicho, weón, respecto a la nueva constitución, weón. De la mano de personajes como Pepa Hoffman, weón, ¿cierto? Este nefasto de Christian Wagner, weón. Jimena Rincón, sin ir más lejos, weón, que hasta hace poco escupió una mentira garrafal en contra de los pueblos originarios, weón. Y hay un listado de cuáles son las mentiras que más se repiten, weón, sobre la nueva constitución, weón, como de que se va a eliminar la institución de carabineros, de que se van a eliminar la ISAPRE, de que el Banco Central no va a tener independencia, ¿cierto? De que. Que no se va a poder escoger la educación de los hijos. Exactamente, weón. Eso también ha salido harto. Sí. Y bueno, vuelvo al tema de la expropiación porque en la actual constitución, o sea, y en cualquier constitución existe la expropiación. Actualmente se puede expropiar y es un mecanismo que utiliza el Estado para un fin superior y se puede expropiar. A cualquier persona de su propiedad, valga la redundancia, para, por ejemplo, cuando se han construido las carreteras, las líneas de metro, cuando se hace un troncal para que pase, perdón, los Santiaguinas, no, pero el Transantiago, eso existe y la polémica se dio. Bueno, igual este programa vamos a profundizar mucho más en otra oportunidad, pero la polémica se dio porque decía la nueva constitución efectivamente dice precio a un precio justo. Entonces, como que ahí dice, bueno, ¿qué significa eso del precio justo? ¿Por qué lo justo no va a ser lo que estipula? O sea, como que en el fondo se coloca como el tema más de corretaje versus como una supuesta fijación de precio justo por parte del Estado. Pero la verdad es que incluso eso le entrega más garantías, es una expropiación eventual con más garantías que las que existen en la actual constitución. Entonces, bueno, yo creo que también eso pasa porque somos un país con tan poca educación cívica que lamentablemente pueden inventar que vienen, no sé, pues, los unicornios volando por el cielo y la gente se lo va a creer. Sí, o sea, cualquier plan Z. Cualquier plan Z que nos inventen lo vamos a creer, weón. Sí, qué terrible el cómo la noticia falsa, o sea, la información falsa ha calado, de cierto modo. Pero yo también creo que bueno, lo decía nuestra invitada Josefa en el programa anterior, que de repente la gente no cree en la noticia falsa, en la información falsa, y tampoco tienen el pulso de verificar y todo, no porque no quieran, ¿cachai? Sino porque la gente y todos, esto quizás es lo que va más allá de la política, weón, necesitamos validar nuestros sistemas de creencias, weón, sea cual sea nuestro sistema de creencias, ¿cachai? Necesitamos validarlo de alguna forma, weón. Entonces, de repente, si tu sistema de creencias es una weá que a ojos del grueso del mundo está mal, ¿cachai? Está incorrecto. Sí, como, weón, ¿por qué me tienen que caer bien los negros? No quiero que me caigan bien los negros, pues, weón. No me gustan los negros, huelen mal y la weón. No me gustan los negros, odio a los negros. Entonces, me voy a creer cualquier mierda que justifique mi sistema de creencias, pues, weón. ¿Cachai? Sin ponerle ninguna mirada crítica, ¿cachai? Me gusta que hay racismo, por lo demás. Pero... Exacto. Exacto. Mira, y lo otro que estaba pensando mientras te escuchaba es que... Y de como que hay cachado que se ha puesto muy de moda el como este meme de Mónica Pérez versus Patricio Bañados. ¿No? No, no, no. Ah, ay, te falta hemisferio sur, te falta. Ah, yo tengo unos memes del Trudeau. Ah, claro. hay un meme que ya sale como lo que hizo Mónica Pérez ahora, así como diciendo la noticia falsa versus Patricio Bañados, que en el minuto más heavy de la dictadura él se negó a decir algo que era mentira respecto del ¿lo viste? No sé si lo está, yo creo que nuestros escuchas deben saber perfectamente lo que estoy hablando porque se ha difundido harto por las redes sociales. Sí, lo estoy googleando y lo vi. Y me salta la reflexión de que no sé, ¿qué están enseñando las escuelas de periodismo en Chile? ¿O cuál es el incentivo de la labor periodística? Bueno, aquí falta Johnny, cariño a Johnny, pero ¿cuál es el incentivo de la labor periodística desde la perspectiva pública? Porque es un rol súper público, o sea, es casi como ser un médico, ser un... cualquier tipo de profesión, ser un profesor, por ejemplo... tiene una ética el ser periodista muy alta, o sea, tú tienes que actuar de una forma profundamente ética. Uh-huh. Entonces, si tu profesión te enseña a decir la verdad, y incluso yo creo que ellos deben tener debates y seminarios respecto de entender el concepto de verdad, que me gustaría mucho a mí, me gustaría mucho estudiar comunicaciones, la verdad, pero... me sorprende que sean ellos mismos, amparados también por los grandes medios de prensa, que construyan y que sean, por así decirlo, instrumentos o marionetas, si quiero ser más dura, de la mentira. Entonces, como que, empático igual. Sí, igual habla como de, creo yo, como de un... Me voy a inventar el concepto, Juan, como de un desplazamiento de ideológico, ¿cachai? Como pensar de que, no sé, pues para el estallido social, ¿cachai? A los uniformados que iban a la zona cero, a Plaza de Dignidad, igual les daban un bono y weá, y por ponerse ahí y golpear gente y weá. No me extraña tampoco de que con tal de, weá, estoy haciendo mi trabajo, filo, esta weá me ha cimentado mi carrera y la weá me da lo mismo. Decir sí, cualquier barrabasada que sale, pues, cualquier barrabasada que te sale en el teleprompter, pues, weón. No como el noble Patricio Bañado, weón, rostro de la campaña del no, weón, que dijo, como bien decía el meme ese, que gracias por presentármelo. Esto no lo puedo leer porque no es cierto, pues, weón. Y en vivo, o sea, weón. En plena dictadura, estaba ahí con toda la amenaza encima, pero él se negó a dar una noticia falsa. Bueno, versus los Matías del Río, versus los Mónica Pérez, weón. Joder, qué mal, weón. Bueno, nuestra labor Mira. es, y la labor de todos es, hacerle la lucha, básicamente, a esta agenda, weón. Sí, una agenda. Sí, hay que hacerle la guerra a la agenda nomás de la ultraderecha, weón. Oye, mi paredón no era Mónica Pérez, pero la quiero postular A ver, para como es mi bonus track, lo adelanté, vamos a que tengo dejarlo otro ahí. paredón, que lo escribí ahí para que lo vieras. Estoy Agregué muy picada. a Mónica Pérez, weón. La agregaste, ok. Sí, se lo merece, se lo merece, pero estoy muy picada con otro personaje que después voy a revelarlo, pero también agrego con mucha convicción a Mónica Pérez. Sí, estoy cachando el paredón de este programa, tiene un poco de paridad, bueno. Me gusta, me gusta eso, bueno. Me gusta eso. Muy bien. Oye, en otras noticias, weón, ya para ir cerrando la contingencia de lo que llevamos de julio, un camión, weón, con salmones se volcó en Puerto Montt, weón, y quedó como un río de peces, weón, moribundos, saltando, weón, en medio de auto. Un chofer tuvo un accidente, weón, tuvo lesiones graves, fue hospitalizado, weón. Y que si bien, obviamente es porque un camión se volcó, y esto podría haber pasado en cualquier contexto, ¿no? Deja al descubierto también este gran elefante blanco que tenemos en la economía nacional, weón, que son las salmoneras, weón. Que son un problema, que han sido siempre un problema. Y que creo yo que de cara a, bueno, no solamente a la nueva constitución, sino también de cara al gobierno renovado que supuestamente está instalado en la moneda, ¿no? La socialdemocracia, aquella capitaneada por el Boris. Creo que deberíamos también ponerle ojo a este tipo de, a estas empresas, weón. Porque, bueno, leyendo sobre esta noticia, caí de que la Superintendencia de Medio Ambiente, weón, hace pocas semanas, weón, revocó tres permisos medioambientales de la empresa Nova Austral en Magallanes, weón. Esta empresa, o sea, esta revocación fue debido a que en tres centros de dicha empresa existía una sobreproducción ilegítima de salmones, weón. Lo cual generó un terrible impacto medioambiental, dejando sin vida al fondo marino de la zona, weón. O sea, los salmones, loco, se comieron todo lo que había ahí. Porque no sé si cacháis el proceso, que Sí. los tienen dentro de estanques, dentro de la empresa. Y después, cuando están en su edad madura, los sacan al océano, porque los salmones tienen este proceso de pasar de agua dulce a agua salada y después volver al agua dulce. Entonces los pasan al océano, ¿cachai? Y supuestamente están en un ambiente controlado en el que no afectan el lecho marino y no hacen daño al ecosistema oceánico, lo cual es totalmente falaz, porque los weones saltan, weón. Entonces se saltan las rejas, weón, y empieza a quedar la cagada que queda todos los años, loco, que los salmones empiezan a depredar lo que encuentran porque no son endémicos, ¿cierto? De los mares de Chile, weón. Y bueno, esto se suma, ¿cachai? Por ejemplo, a esta revocación de que le hizo la superintendencia a Nova Austral, weón. Dejando, weón, ¿cachai? Y no solamente dejaron sin vida al fondo marino el lugar, weón, sino que solo en el 2019 la empresa generó 3.718 millones de pesos en ganancias ilícitas a causa de la sobreproducción de salmones, weón, en estos tres centros, weón. Sí, así que, weón, de un video que algunos en redes sociales se reían con el video de los pescados ahí muriéndose en la carretera, weón, es un fractal de una realidad bastante invisibilizada, encuentro yo, weón. Programa de que paguen de las salmoneras. De la salmonera, Ahora. weón. Oye, es que es Maravilloso, cuático maravilloso. porque yo siento que hay como una como naturalización del tema, como muy cuático, muy heavy, ya que, no sé, hay una ley de pesca, por ejemplo, que ya todo el mundo, hasta, no sé, hasta el perro de la casa, todos saben, con todo respeto a las mascotas, pero todos saben que es una ley trucha, que es una ley que es una legalidad que nació de algo ilegal, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato para que efectivamente esa ley se derogue, ¿cachai? Entonces es muy cuático porque hay como una impunidad en el mundo de la pesca desconocida. O sea, para mí de verdad es como un mundo que desconozco. De hecho, cuando vi la pauta, no había visto la noticia. Entonces estos temas en general no se ven mucho, y tengo la impresión de que esa impunidad pasa precisamente por eso, porque está invisible, porque supuestamente tienen el amparo de que le dieron pega a mucha gente del sur, que pe es pega precaria por lo demás, pero ahí hay una realidad no develada que yo creo que hay que ayudar como a que se muestre, porque efectivamente las ganancias son exorbitantes en relación al daño, a la precarización, al problema que han generado en zonas que son hermosas. O sea, toda la zona del sur de Chiloé, Magallanes, son de los pocos lugares que sigue quedando como un extracto de fauna tan hermosa que se está destruyendo producto de toda esta maquinaria. Entonces, lo encuentro que si podemos ayudar un poco como a generar más conciencia, yo creo que es importante que como que se vea este tema. Bueno, sí, toda la razón, bueno, toda la razón. Estamos trabajando para usted. Muy bien, Sí, sí. emperadora, estamos trabajando para usted. Oye, querida, vamos a pasar ahora a la sección del boletín del colapso, que lo trae un colaborador del programa, Carlos de la Fuente, y volvemos. Querido pueblo soberano, estamos nuevamente en esta esquina deprimente de que paguen en el boletín del colapso. Traído por, como siempre, patrocinado por mi fuente favorita cuando busco fuentes sobre informarme, Carlos de la Fuente Pitu. Y con ese chiste de padre te presento. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Súper, súper bien, amigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero que estén todos bien en sus casas, tranquilos y a la espera de recibir información que los hará tristes. Sí, porque para eso hemos venido, para eso estamos en este boletín del colapso que ahora no lo hemos sacado de Reddit, sino que lo vamos a empezar a partir de esta edición, hemos empezado a redactar nosotros mismos a través de nuestras fuentes fiables, ¿cierto? Efectivamente. Así que espero les guste nuestra selección de noticias. Trataremos de mantener la misma estructura que habíamos ocupado antes, separándolo en temática. Así que eso, pongámoslo bueno, querido. Pongámosle bueno, y quien le está poniendo bueno también, ¿cierto? Es una nación que hemos estado siguiendo su declive, ¿no? Y que podríamos decir que es un fractal sobre cómo el sistema va a colapsar, que es Sri Lanka, la nación isleña allá esto es en Asia, ¿no? Efectivamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahora allá en Sri Lanka, amigo? Háganos una pequeña síntesis sobre lo que ocurrió y qué está pasando ahora. Súper. Bueno, como bien dice don Roberto, llevamos ya semanas hablando sobre Sri Lanka. Primero que la gente estaba saliendo a protestar, después que la última vez que habíamos conversado tenían problemas con el petróleo, Combustible. ¿cierto? Con el Exacto. combustible, que no le estaban vendiendo combustible a la gente, que los empleados fiscales les habían dado un día para poder ir A trabajar la tierra. a trabajar la tierra, efectivamente. Y bueno, resulta que ahora nada de eso fue suficiente para la sorpresa de nadie. Y la gente se tomó el palacio de gobierno, como muy bien corresponde. Se tomó el palacio de gobierno. Esto fue ya hace una semana, un poquito más de una semana, así que lamentablemente también para sorpresa de nadie, haberse tomado el Palacio de Gobierno, si bien es una. De hecho, hay una imagen como desde un dron que se ve así la gente entrando como los zombies, sí, espectacular. Hay fotos de adentro, la gente así como, no sé, como en el Patio de los Naranjos, bueno, imagínate, así en el Patio de los Naranjos de Sri Lanka. Así que bien por ellos, pero no ha servido de nada, lamentablemente. O Porque el sea, problema es sistémico. sí, exactamente. Echaron al presidente, a Gotabaya Rajapaksa, perdón, pero que hizo todo lo posible para irse. De hecho, en el aeropuerto estuvieron a punto, la gente del aeropuerto no quería sacarlo, no quería dejarlo salir y se fue en un jet militar, si memoria no me falla. Así es. Escapó con su esposa a las Islas Maldivas, ¿no? Efectivamente. Joder. Efectivamente. Pero como explicamos, pues no sirve de nada, porque los problemas van más allá de lo que pueda resolver o no resolver el presidente y o el primer ministro. Exactamente, primer ministro que es Ranil Wickremesinghe, que le voy a decir Ranil nomás porque el apellido está difícil, que bueno, el actual primer ministro de Sri Lanka, que según la constitución del país es quien debe tomar el poder del ejecutivo en caso de una dimisión presidencial, que es lo que ha ocurrido. El miércoles pasado el presidente anunció que iba a abandonar su puesto, el sábado pasado digo, el presidente anunció que iba a abandonar su puesto el día miércoles, y el día miércoles cumplió su promesa, se subió a un avión, como dijo el Pitu, y se escapó, dejando un vacío de poder en el país asiático considerable. También ocurrieron otras cosas en ese intervalo de tiempo, ¿no? Porque ese mismo día en el que el presidente anunció que iba a renunciar, un grupo de manifestantes incendió la casa del primer ministro. Esto es del señor Ranil, su apellido, que no me voy a dar el lujo o el deslujo de repetirlo. Incendiaron su casa, Carlos, weón. Y no conforme con eso, el día de que el primer ministro tuvo que asumir sus nuevas facultades, ¿no? En ausencia del presidente, una turba invadió su oficina. Así que yo no sé dónde el señor Ranil, Prime Minister, está trabajando, weón, porque no tiene casa, porque le prendieron fuego y probablemente no le dejaron nada sano y bueno en la oficina, weón. Probablemente no, po. ¿Teletrabajo? No sé. ¿De la casa de algún pariente? No sé si tendrán internet, la verdad. Se me ocurre que sí, pero en un muy buen estado, porque se me ocurre que todo se está como colapsando, ¿no? Todos no deben tener energía para hacer funcionar la electricidad. Exactamente. Bueno. Aparte, han tenido hartos problemas con. Bueno, en toda Asia han tenido hartos problemas, como hemos conversado la semana pasada también, con las inundaciones. El clima no les está ayudando mucho, así que se me ocurre que la infraestructura tampoco está apañando. Exacto. A mí me gustaría, ya porque hemos conversado, como bien dijiste tú, Roberto, que esto era un fractal de este vitral infinito que es el mundo, que significa que más temprano que tarde todo va a migrar para allá. Es como una muestra de cómo se ve del mundo, ¿cierto? Uh-huh. A mí me gustaría, no quiero jugar a ser Dios ni mucho menos, pero me gustaría saber cómo se van a... ¿Cómo van a resolver esto los srilanqueños? Porque por más mal que la pasen y todo, siguen siendo 22 millones de personas. 22 millones de personas, exactamente. 22 bueno. millones de personas que van a tener que, o sea, van a morir todos, o se van a ir todos, o van a tener que aprender a utilizar otras formas de economía, van a tener que aprender a ocupar otras formas de subsistir, básicamente. ¿Tú creéis que en este espacio puedan ellos transformarse como que marquen precedente también en cómo resolverlo de buena manera? Yo creo que no existe una resolución en buenos términos en este escenario, y entendiendo de que el primer ministro ya declaró estado de emergencia en toda la nación isleña, y que declaró un toque de queda en todas las provincias occidentales, incluida Colombo, que es la capital de Sri Lanka. Creo que esto se va a resolver de la forma en que el tercer mundo resuelve las cosas. Bueno, creo que va a haber... Exacto, creo que va a haber una... Va a haber una expropiación del poder por parte de algún tipo de fuerzas armadas, weón. Y que cuya expropiación del poder y consiguiente ostentación del poder a través de dicho brazo armado van a generar una serie de cambios estructurales y sistemáticos que van a transformar a Sri Lanka en otra cosa, bueno. Quizás se van a empezar a monetizar distinto, quizás se van a dolarizar, quizás van a ser anexados por otra estado-nación, weón. Quizás se van a transformar en un nuevo estado-nación, ¿cachai? Bajo este nuevo hipotético régimen, ¿cachai? Hay que entender. Claro, hay que entender, weón, de que la deuda externa de Sri Lanka, que es la que ha empujado que esta crisis sea tal, excede los 51 mil millones de dólares, weón. Y que a causa de esta impagada deuda externa, Sri Lanka se ha visto imposibilidad de acceder a divisas extranjeras, ya sea el dólar, el rublo, el euro, weón, la libra esterlina. Entonces, en consecuencia, están de manos atadas, weón, porque aunque quisieran, no podrían, ¿cachai?, acceder como a un creditazo, a un Fondo Monetario Internacional, weón, a un paquetazo, para poder salir de esta deuda, ¿cachai? Porque no pueden acceder a divisas internacionales, ¿cachai? Lo tienen que pagar con su dinero, y su dinero no vale nada, pues, weón. Entonces, ¿y los chinos? Es que es el tema, pues. Que los chinos son re buenos para apropiarse de los lugares que están en crisis, pues. Es que es el tema, pues, ¿cachai? De repente estoy pensando en un tipo de estado subsidiado, ¿cachai? Tipo Puerto Rico, pues, weón. ¿Cachai? O lo que hicieron los Estados Unidos con Filipinas a principios del siglo XX, ¿cachai? Como son países soberanos igual, pero son más nuestros que de ellos, pues, weón. Claro. Entonces creo yo que eso va a venir de la mano de una reforma sistémica al entendimiento del poder ejecutivo del país, weón. Y que probablemente va a venir, como bien hacemos en el tercer mundo, de la mano de los milicos, weón. Sí. Creo yo. Sí, igual creo, lamentablemente. Pero, como habíamos conversado la semana pasada, como que los milicos tampoco tienen tanto. No están mejor que la población normal, pues, a menos de que nuevamente la misma lógica de que llegue China o Rusia o que chucha de país le preste armas a los milicos y apuesten a los milicos ahí con más potencia, pues, que es lo más probable que pase. Claro. Pero si fuera así nomás, si los dejaran ser, los milicos no están mejor preparados que la población, que los civiles, pues. No, pues claro que no, weón. Pero. Pero no va a pasar. No lo digan los chinos. Claro, no están más preparados, pero creo yo que en un tema de ostentación del poder, weón, creo que los tentan, weón. ¿Cachai? Sí. Aunque si tú tenés tus manos y yo tengo un palo, pues, weón. No sé, estoy poniendo un ejemplo burdo, weón, pero. Sí. Pero también entendiendo, ¿cachai?, de que en Sri Lanka lo que ha ocurrido con el tema del no pago de la deuda externa es que el país no ha podido acceder a la importación de suministros, de alimentos, de medicina, de combustible, ¿no? Y como bien dijiste tú, el combustible está prohibido para su venta a los civiles a pie, ¿cachai? Ahí ya tenéis como diferenciaciones, ¿cachai? Entonces probablemente el ejército sí tiene combustible, pues, bueno. Sí, pues. ¿Cachai? No quiero creer que el colapso en un escenario de guerra, ¿cachai? En un escenario de colapso, quiero creer que su única salida sea el fascismo militarizado, pues, bueno. No quiero creerlo, ¿cachai? Quiero creer en la bondad. Pero no estamos aquí para hablar de bondades. No, porque si no, no sería colapso, sería renacimiento. Exacto. Y como no estamos para hablar de bondades, vamos a hablar de lo que está pasando en Libia, ¿no? Específicamente en Tobruk, una ciudad que fuera una ciudad puerto que fuera muy importante durante la guerra en el norte de África, en la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente es la casa del parlamento, del parlamento libio. ¿Y qué pasó allá en Tobruk? No es la capital de Libia, por si acaso, pero es como Valparaíso, que el parlamento está ahí. ¿Qué pasó en Tobruk, compañero? Bueno, tal como hicieron los amigos srilanqueños o srilanqueses, no sé cuál será el gentilicio, le prendieron fuego. Se aburrieron y le prendieron fuego. Las condiciones de vida en Libia se han ido precarizando constantemente y de manera apresurada a lo largo de los años. Está mal la cosa, así que la gente tomó el poder por sus manos, el poder popular, y prendieron, tengo entendido que fueron ellos, no sé si habrá sido una gestión de otra forma, pero, y se aburrieron y le prendieron fuego al parlamento. Así es. Maravilloso. Sí, Libia. ¿Tú también encontré que maravilloso? Sí. El declive de las instituciones, pues, amigo. Bueno. Sí, es simple. Libia viene viviendo un estancamiento político desde hace varios años, weón. Está bien difícil lo que está pasando, no solamente en Libia, sino en todo el norte de África, weón. Pero lo que puntualmente está ocurriendo en Libia es que desde hace, creo que esto viene arrastrándose hace 2 años, que no se han podido realizar elecciones, weón. Hubieron una serie de manifestaciones muy violentas que estallaron en finales de 2019, principios de 2020, coinciden con la pandemia. Uh-huh. Y para aplacar la escalada de violencia que se está viviendo en estas manifestaciones, el gobierno libio ya roza el nepotismo, porque bueno, es un grupito medianamente selecto de politicuchos, weón, que se van transicionando el poder de mano en mano, exacto. El ejecutivo declaró que se iban a realizar elecciones en diciembre del año pasado. Y esas elecciones se cancelaron, no se le puso fecha a las nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. No se han anunciado nuevas fechas para esas elecciones y hasta el día de hoy nadie se ha referido a cómo se va a solucionar esta crisis política, este lockdown político, como le dicen en los medios internacionales, de que está apantanado la salida institucional de las arenas movedizas en las que se encuentra el oficialismo de Libia. Esto también, obviamente, en un escenario en el que las condiciones de vida se han precarizado bastante, ¿cierto, weón? La inflación está golpeando muy duro a Libia, weón, y así como gran parte del norte de África, weón, las condiciones de vida para los trabajadores se han precarizado mucho, weón. Y sobre todo existen escándalos de corrupción que se han hecho públicos y que obviamente han llevado al pueblo soberano libio a hacer cosas como prenderle fuego a su parlamento. No había nadie adentro, porque tengo entendido que en Libia... tengo entendido que en Libia el día viernes es un día no hábil. Parece que allá el domingo es día hábil y el fin de semana es viernes y sábado. Entonces no había nadie en el parlamento. Yo igual prefiero partir con un domingo, weón. Como que el lunes tiene una connotación muy negativa, weón. Pero el domingo tendría la connotación negativa, sería lo mismo. No, weón, porque se llama lunes. Suena mal lunes, suena como nefasto. Sí, suena como con olor a quesillo pasado, ¿cachai? Como a queso fresco, no muy fresco. Suena como que te pegáis en el dedo chico el pie el lunes, weón. No me... En ningún idioma me gusta lunes. En ningún idioma me gusta, weón. Domingo, puedo trabajar un domingo, no tengo problema, weón. Pero el lunes, no, weón. Semana de 6 días, pico en el ojo con el lunes. Pero eso, Libia, Pitu. Yo te veo muy pro de quemar. Te veo muy pro de quemar edificios públicos, weón. Sí, bo. O sea, no estoy a favor. Va a sonar súper amarilla la weá que voy a decir, pero... asumiendo de que, o sea, y entendiendo también de que lo que pasó en Sri Lanka, de que se toman estos lugares, ¿cierto? Y aquí, esto no es, le prenden fuego a la weá y era. Aquí hay saqueos y todo, weón. Sí. Hay actos de vandalismo y toda la weá. Está todo bien. Reitero, no sonar súper amarillo. A mí no me gusta mucho la violencia. De hecho, en mis casi 30 años de vida nunca me he agarrado a combos, por ejemplo. Arreglemos esta weá. Combos por Gmail. Pero siento que a veces es la única forma, sobre todo cuando es una violencia en defensa propia, porque no es lo mismo, no es como que la gente de la nada se haya levantado y dice, no, es que ya tengo, está todo bacán en mi país, estoy aburrido, quiero caos. No, bueno, la gente reclama y pelea y quema y vandaliza y toda la weá, porque yo creo que es una respuesta natural. Si veis que te están pegando, man, los gatos se engrifan, los perros ladran, la gente quema, pues, sí, es inevitable. Así que eso me complica, siento que me complicaría hacerlo a mí mismo, la verdad, como que no me he puesto en la situación en la que tengo que hacerlo, pero estoy súper a favor de que se haga si es necesario hacerlo. Ya, pero entonces tú estás reivindicando la violencia como un mecanismo de resistencia, / protesta, / defensa. Yes. Ahora, por ejemplo, me gusta este tema, man. Por ejemplo, me gusta la violencia, man. Por ejemplo, Chile, pues, weón. Chile. Estallido social, manifestación en 2011, cualquier momento de tensión política, weón. ¿Es legítimo, sí, quemar la polar y hacer mierda un kiosco y romper las veredas. Y básicamente, no sé, por ejemplo, dejar lo que fue el sector de la zona cero, Plaza Dignidad, como quedó. En algún momento esa weá estaba como... esa weá estaba, había sobrevivido a un bombardeo, weón. Sí, era un terreno baldío. Sí, claro. Mira, el kiosquito de la persona normal, no. Pero el kiosquito está ahí, ¿cachai? Sí, sí, sí, es cierto. Y lamento que la gente que esté ahí le tenga que pasar las weas que le tenga que pasar. Pero que quemen la Polar, o el líder cuando lo quemaron en Coquimbo, no importa, cuatro pepinos, man. Es una forma de quejarse contra el sistema, man. Mi problema es que la gente del kiosquito la pasa mal, man. Y como, como el sistema está tan bien hecho, lamentablemente, encuentra formas para retroalimentarse y reorganizarse muy rápido. Entonces, probablemente la gente que les quemaron el líder y lo que no alcanzaron a quemarse se lo robaron y todo, y que bueno, ¿cachai? Pero probablemente tenían toda la hueá asegurada, entonces no perdieron nada. Probablemente hayan ganado, ¿cachai? Sin duda. Entonces, ahí me complica, ahí me complica. Pero la violencia contra la gente, dígase contra la policía. Está bien. Está bien. Justifique, está bien, su, no, justifique su argumento. Imagina que yo soy mi padre, weón. Y tenés que justificar tu argumento, weón. Ya, yo siento que los pacos son bastardos, con el respeto que me merecen. No te pueden merecer respeto si son bastardos, weón. Efectivamente, la policía es bastarda porque son desclasados, weón. En vez de defender a la gente como ellos, defienden los intereses de particulares o de weones que defienden a los particulares que los cagan a ellos también, weón. Y bueno, si no lo acordáis, para las movilizaciones del 2019, para el levantamiento, que a los pacos y a los médicos que salieron a la calle a pelearle a la gente, les daban un bono de 1,000,000 pesos. ¿En serio? Sí. Fial. O más, no me acuerdo. Les daban, literal, les daban un aumento de sueldo momentáneo por pegarle a sus compatriotas, weón. Si son bastardos los culiados, por eso no hay que respetarlos, weón. Y mira, yo a ti te quiero y te respeto, por eso no te pegaría. Ya, a los pacos no los quiero ni los respeto, por eso sí les pegaría. Muy bien, weón. Y además, convengamos que no estamos en igualdad de condiciones, weón. O sea, no, weón. O sea, le pego, me pegan cuatro balazos, weón. Sí, weón. Y sí, weón. Y te inventan una historia, weón. Sí, cachaste, weón. Salió el fallo de un cabro que... Puta, no tengo el nombre a mano, weón. Lo voy a buscar por mientras. De un cabro que... por el estallido social, weón. Estuvo preso y salió el fallo, weón. 18 años de cana, hermano. Oh. 18 años de cana, weón. Tiene 19 años. Tiene 19 años. Se va a salir a los 30. 36, weón. Más o menos. Aquí pillé el nombre al toque. Se llama David Jara. 19 años, condenado 12 años de prisión. Me corrijo. 2 años de prisión en el marco de la revuelta social. Considerando que ya lleva un año de cárcel. Ya lleva un año en la cárcel de Antofagasta. Estará privado de libertad desde los 18 hasta los 30. ¿Y el perdonazo? Ah. Las clases de ética, yo sé, weón, clases de ética. 6 meses, clases de ética mínimo. Pero ese weón debería dar clases, weón. Se lo larga de ética, la weón. Weón, culiao, ¿el weón va a perder toda su juventud en cana? ¿Va a tener mi edad cuando esté saliendo? Imagínate, va a salir todo cagado, como uno. Pero al menos le van a dar todo a... Ah, baby gratis, ah. Con mi impuesto. Ah, porque se queja, Gil culiado. Yo no voy a mantener a weones que andan destruyendo cosas, weón. No, que vuelva la pena de muerte. Y hablando de pena de muerte, alguien murió allá en el lejano Japón. Shinzo Abe, ex primer ministro japonés, hermano. ¿Qué pasó, weón? La tierra del sol naciente, weón. Nació que le pegaron un balazo. Bueno, dos balazos, la verdad, weón. Estaba haciendo un discurso. Le avisaron de un día para otro. Le avisaron de un día para otro, así como... No, confirmó de un día para otro. Oye, quién sabe, weón. ¿Podí sumarte a esta presentación que estamos haciendo? ¿Te cuentas haciendo como... Estaba de operador político? Sí, estaba operador político. Sí, ah, esa weón, hay que pegarle un balazo a los operadores políticos. Estaba en la esquina hablando cagadas de política. Y quién sabe, dice, ya bacán, vos no te preocupes, yo voy a apañar aquí a mi partido, soy Ricardo Lago, así que todavía no importo, lamentablemente. Y oye, está hablando. Chin Suave estuvo más de como 10 años, weón, siendo sí. primer ministro, weón. Estuvo varios periodos, weón. Creo que allá harto los periodos tiempo. Son entre 2, 4 años, weón. Bueno, estuvo mucho tiempo, weón. Sí. Y era bien querido, la verdad, lamentablemente. En Japón era bastante respetado. Ajá. Bueno, estaba este compadre en una esquina, así, en una tarima chiquita, y estaba hablando, weón, así como los animes, weón. Así como, japonés, no sé. No quiero decir ninguna baja japonesa porque... Seguro que era gato, weón. Chineno dijo, weón. ¡Chine! Nada, como que no dijo. Le dije, ¡chine! Le dijeron a él, conchetumadre. ¡No! Cagó. Bueno, y viene un compadre así, se acerca y le pega un balazo y falla. Y le pega otro balazo. Y cagó, po, básicamente. Había como gente que estaba defendiendo, se supone, como guardaespaldas. Trataron de taparlo como con un maletín, así. Japonés, muy piteado, y no resultó, pues. Y lo más japonés de todo es que fue con la pistola hechiza, pues. Con una pistola hechiza que hicieron en la casa. Weón. Se lo llevaron en helicóptero, lo trataron de salvar de todas las formas posibles y no resistió, lamentablemente. Bueno, no sé si lamentablemente. Sí, murió desangrado, de hecho, en el hospital. Murió desangrado. En el murió hospital, desangrado. El atacante, identificado como Yamagami Tetsuya, era un ex miembro de las Fuerzas de Autodefensa Marítima japonesa, algo así como la Armada, ¿no? Sí. Ejército que el señor Shinzo Abe, porque, o sea, usted se preguntará por qué tanto desprecio aquí en contra de este señor, weón. Este señor, Shinzo Abe, es ¿cómo decirlo? Es un fascista neoliberal revisionista de Japón. Un weón maravilloso cuyo legado en la política ha sido potenciar efectivamente las Fuerzas Armadas, weón, las Fuerzas de Autodefensa japonesa. También aplicó en 2010 una serie de reformas neoliberales que terminaron de privatizar el país, weón. Y, por ejemplo, también propició una reforma en los planes de historia japonesa para no enseñar el genocidio, weón, efectuado por su propio pueblo, en contra de otros pueblos de Asia, ¿no? Como Corea, China, etcétera. La Indochina, bla, bla, bla. Filipinas, etcétera. O sea, nada, pues, weón. Un weón hermoso, muy querido por el Japón. Muy querido. Y aquí hay una frase que un amigo mío que vivió muchos años en Japón, cuando ocurrió la noticia, me la dijo, y creo que lo anoté tal cual. Dice... Era un defensor de la refundación vitalista de la raza japonesa. Es decir, que la gente se case y tenga hijos para aumentar la vitalidad y la virilidad del país. Weón, palabras del señor Shinzo Abe. Conche tu madre, weón. Está bien que se haya muerto entonces, pues. Igual, no sé, Japón, yo creo que el otro día estuve leyendo sobre Japón. Y Japón le pasa lo mismo que le pasa a Chile. Que también han sido hasta el día de hoy muy manipulados y muy manoseados por Estados Unidos. De hecho, ellos tienen bases, pues en Okinawa tienen una base militar los gringos. Fueron ocupados desde los 50 en adelante, o sea, de los 40 en adelante fueron ocupados. Efectivamente. Y si no han sido ocupados violentamente, han sido ocupados a través de la política, como fue en Chile también, o como es en Chile también. Entonces, yo creo que por eso el anime no hace tanto sentido, weón. Porque vivimos. En serio, weón. Porque vivimos situaciones parecidas. Los Estados Unidos le han pasado plata al. A ver. Han sido sostenedores económicos de la política derecha en Japón durante todos estos años. Que llevan. Y los políticos en Japón llevan, no sé, weón, ¿cuántos? 40 años. O 25 años, algo así, con el mismo partido político, que es como la RN, weón. Y propiciado y apoyado económicamente por los gringos, weón, igual que acá en Chile. Por eso nos sentimos, todos somos chingita. Igual hay algo que pasa con Japón, weón. Japón es un rara avis, weón. En lo que respecta a los países a nivel mundial, loco, weón. Porque nosotros nos entendemos a nosotros mismos como una nación-estado, weón, como una república soberana, ¿cierto? Con una tradición republicana, weón, a veces que ha sido cortada nuestra tradición democrática, ha sido cortada, pero siempre ha sido una tradición republicana, aún en los momentos más oscuros, ¿cachai? Como que ha existido la noción de ciertas instituciones y nos hemos ceñido a esa, no sé, la Constitución, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Donde incluso en la dictadura, weón, los locos tenían tan claro el concepto de la república, a su pinta, que los weones... Claro, la Constitución en vez de... No de hacer, en vez de exacto, hacer. Exacto. En vez de poner así como el decálogo de Augusto Pinochet, los weones hicieron una constitución, weón, republicano, hicieron un partido político, ¿cachai? Pusieron partidos políticos para que después heredaran el gobierno, ¿cachai? De Pinochet, weón. Y también grumiaron a la izquierda disidente, entre comillas, ¿no? De esa época, para que si no heredaba la derecha, que heredara esta izquierda protegida, ¿no? Esta izquierda, entre comillas, de Ricardo Lagos, Pato Elwin y todas esas lacras de mierda que se van a dar pronto. Entonces nosotros tenemos como una concepción de país, ¿cachai? En el cual para nosotros como que la política, el color político, el timón político es vital, es importante, pues, bueno. Pero Japón no es así, weón. Japón ni cagando es así, porque Japón, antes que República Japonesa, es Japón. Sí. ¿Cachai? Es como, es cultura, es idiosincrasia. No es este partido inventado por los Estados Unidos en el 1945, ¿cachai? Es mil y tantos años de puta historia, pues, weón. De poblados culiados, de shogunatos, weón, que se unifican no bajo el mandato de un shogun, ¿cachai? Sino bajo tradiciones que los unen, ¿cachai? Entonces a los weones les cae una puta bomba atómica encima y los weones tienen tan aceitado la maquinaria social que implica el ser Japón, que aunque, weón, les caigan dos putas bombas atómicas encima y los ocupen y traten de violar su cultura, los weones resisten y los weones aguantan y los weones siguen, weón. Porque pico con la política, weón, si hemos funcionado... Fuimos imperio, weón, sin política, pues, weón. Fuimos un puto imperio sin política, ¿cachai? Tuvimos, weón, todo el lado oeste, dependiendo de qué lado del mapa se ve, del Pacífico, pues, weón, ¿cachai? Sin tener un puto primer ministro, pues, weón. Esta, weón, realmente son weón de Occidente, pues, weón. Dan lo mismo, weón. Nosotros somos Japón antes que cualquier otra cosa, pues, weón. Entonces, weón, es re loco, weón. Entonces, es como, sí, este weón es un fascista, weón. Pero es japonés, pues, weón. Pero, sí, bueno, parece que hemos matado gente, pues, weón. Me importa un pico, pues, weón. Como, weón, estuvimos cuántos años viviendo con la amenaza soviética al lado, weón. Hemos vivido desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial con la amenaza comunista de los chinos, weón. Sodomizados por Estados Unidos, weón, ¿cachai? El crecimiento, weón, del comunismo, del socialismo japonés, weón, en los años 30, weón, ¿cachai? Que fue decapitado, weón, decapitado en su momento, ¿cachai? Como que no ha permitido, ¿cachai? Como la desnazificación culiada de Japón. Esa es la weá que pasa, weón, y me estoy poniendo como Putin, weón. Esa es la weá que pasa, weón. Es cierto, weón. La desnazificación de Japón, ¿cachai? De Japón nunca salió del eje. Bueno, nunca. Japón no pasó como no fue a Alemania, ¿cachai? No asume sus pecados. No creo que salga. No, no obvio que no. No salga, no lo va a hacer. Le importa un pico, weón. Porque de nuevo, Alemania, weón, ya que estaba hablando de Alemania, Alemania ha sido muchas cosas antes de ser Alemania, ¿cachai? Alemania fue un imperio, weón, tuvo kaisers, weón. Después no tuvo nada, después tuvo primeros ministros. Antes de eso fue Prusia, weón. Antes de eso fue Roma, weón. Y mientras todo eso estaba pasando, Japón ya era Japón, weón. Y no ha dejado de hacerlo. Weón, ¿cachai? Entonces, por un desliz de unos cuantos... Ya, weón, desliz, ya, weón. A ver, ya, Prusia. De Prusia hasta Hitler. Por un desliz que duró un par de cientos de años. Desde Prusia hasta Hitler. No podemos comparar, ¿cachai? Eso con la tradición milenaria, cultural, idiosincrática, fascistoide que tiene Japón, weón. ¿Cachai? Que con lo mucho que me pueden gustar las cosas japonesas, desprecio profundamente Japón, weón. Es muy loca la weá. Entonces como que los locos maquillan, ¿cachai? Todas estas cosas horribles que tienen con estas cosas hermosas que tienen, como los modales, como el respeto a los ancianos, ¿cachai? El respeto a la tradición, y sus tradiciones son tan bonitas para nosotros y tan vistosas para nosotros que nosotros decimos, weón, qué bacán es Japón. Vamos a sacar una foto abajo de un árbol de Sakura, weón. Entonces, es muy loca la weá que pasa allá, weón. Porque ahora tú decís, weón, se murió un facho. Ah, qué bueno, había muerto el perro, conche tu madre. Todo el país culiado lo está llorando, pues, weón. Literal, todo el país, pues, weón. Weón, todo el país lo está llorando, pues, weón. Y fue un weón del propio ejército. Bueno, ex miembro del ejército el que lo mató, ¿cachai? Como un weón que debería haber estado como agradecido de la gestión de su víctima. Porque el loco como que le propició, weón, fortaleció las Fuerzas Armadas, pues, weón. Yo leí por ahí que Loquito le echaba la culpa a algo como, como del Avatar, pero es como del Loto Blanco o algo así. Y eran unas cuestiones bancarias. Como que habían tenido problemas con el banco, que le estaban quitando las cuestiones. Y a raíz de la... ¿Qué es lo que decís tú? Pues de que había vendido Japón al mundo. Entonces el mundo ahora le estaba quitando weá a los japoneses, obviamente. O sea, el pueblo japonés, y a raíz de eso el loquito se lo pidió. Weón. Bueno, te pagas. Es irónico, weón. Es poético, weón. Qué bueno que se haya muerto. Pero me encanta que... te voy a hacer otra pregunta ahí respecto a lo que acabas de decir. Pero me encanta que esta weá pase en Japón. Porque... creo que es el último lugar en el que me imaginé que iban a matar a un weón facho a balazos, ¿cachai? O en la calle. O no sé, en la India me lo espero, no sé, weón. Pero en Japón, la weá buena, weón. La weá buena. Ahora mi pregunta, y pregunta de abrir debate, weón. ¿Es legítimo el asesinato de una figura política? Sí. Así, sí, sin arrugarse. ¿Es legítimo el asesinato de Jaime Guzmán? Por supuesto, weón. Joder, ¿sí? Por supuesto. Fuerte. Porque, mira, a ver, si las... En mi opinión, si las instituciones funcionaran, onda, si yo me asegurara de que este mal nacido de Jaime Guzmán iba a morir en cana pasándola mal... Bueno. Pero si no hizo ninguno, cometió ningún crimen, pues, weón. Pero es que tienes que definir crimen entonces, pues, weón. Estipulado por la ley. Así es un crimen tipificado por la ley, weón. Ahí mismo voy, pues, weón. Si la ley no funciona, tenés que... Yo creo que es válido tomar por las propias manos, weón. Yo no sé, por ejemplo, no sé. A mí me costaría mucho quedarme de brazos cruzados si algo le pasa, si alguien le hace algo, no sé, a mi pareja o a mi familia. Como que mi porque no confío en la ley, porque siento que si es alguien con poder, por ejemplo, es una posibilidad, ya sé, por como sea que haya obtenido poder, va a poder zafarse esa weá. Igual haría de todo lo posible para poder... Sí, a ver. Entiendo que el ojo por ojo, diente por diente, nos va a dejar a todos ciegos y todos... No sé cómo se dice, las mochos. Chimuelos, no sé cómo se dice. Desdentados. Pero es que es la única forma de encontrar cierto grado de justicia. O hasta, ¿sabes qué? Ni siquiera justicia, weón. Es como paz, como tranquilidad. Como la revancha. Que, sí, weón, la revancha tiene un poder reivindicatorio re importante, weón. Y en ese poder reivindicatorio, porque no puede ser que todos los otros o todas las otras se lleven la brea pelada, pues, weón. ¿Cómo van a hacer sacos de wea y cagarse a medio mundo sin tener repercusiones? Entonces, no estoy de acuerdo con esa wea. Está bien. Es violento y toda la wea, pero no puede ser, pues, weón. No puede ser porque. Porque, ¿cómo, pues, weón? Yo no creo en el más allá, ¿cachai? No creo. No adhiero a ninguna religión, entonces no creo en el paraíso, o en, no sé, ¿cómo se llama la otra weá? O en el infierno. Tampoco, ninguna de esas weas. Para mí te transformáis en abono. Claro. Entonces, yo no creo que vayan a tener castigo post-mortem. Entonces, la muerte es el castigo. Claro, el dejar de participar. El dejar de hacer daño, básicamente. Porque la otra opción es torturar, pero siento que eso ya es demasiado brígido. Como que a mí me costaría mucho, porque mi lógica es, bueno, sorry la que estoy conversando, pero mi lógica es, ¿voy a torturar a alguien para terminar matándolo igual? Mi respuesta es sí, porque no me veo torturando a alguien para dejarlo vivo o viva. Entonces, si va a pasar a mejor vida igual, lo hago al toque, pues bueno. Claro. No voy a hacer más daño del que necesito, porque si no me voy a transformar en un malo. Claro, puede ser. Tiene sentido. Nada que ver con lo que estamos conversando. No, todo que ver. Yo no sé, me cuesta el tema, weón, de como justificar la muerte. El asesinato, digo. De primera yo te diría que no, weón, que no soy un entusiasta, pero no tengo una contraoferta, ¿cachai? Ese es el problema, weón. Porque por eso digo, si las instituciones funcionaran, onda, si la gente puede pagar por sus actos de una manera que sea justa para todas las personas en la sociedad, de manera así, de verdad, ¿verdad? Ya, ok, que esas instituciones hagan cargo en un proceso como corresponde, bla, claro. Bla, bla, bla, bla. ¿Cachai? Pero claro. Yo sé que eso no sucede, weón. Claro. Sí, bueno, se me contradice la wea, porque creo. esto me hace una polera que diga esto. Creo mucho en la violencia, weón. Creo demasiado en la violencia, pero no creo para nada en el homicidio, weón. No. Creo una línea que. ¿Pero entonces los torturaríais para dejarlos vivos? No. Rompería todo hasta que los weones tengan que irse, weón, y escapar, y cambiamos las cosas estructuralmente, weón. ¿Cómo veía? ¿Qué hubierais hecho con Shinzo Abe o con...? Le hago un anime. No sé, pues, es que no soy japonés, pues, weón, ¿cachai? Claro, pero Jaime, si eres chileno, ¿qué haríais con Jaime Guzmán? Jaime Guzmán, con Jaime Guzmán, es que claro, ahí entramos también en la ucronía de qué hubiera pasado si Jaime Guzmán vive, ¿cachai? ¿Cómo continúa su legado? ¿Cómo continúa su legado, cachai? Entonces ya entramos en terrenos pantanosos, porque por ejemplo, ya, esto no hubiera sido así, pero Jaime Guzmán vive y todo sigue igual, imaginemos que todo hubiera seguido igual, solo que Jaime Guzmán dijo ya, me voy a dedicar a ser profe nomás, filo, ya hice mi trabajo escribiendo la constitución, voy a militar ahí en la UDI, voy a estar en el Senado, nada más. Voy a votar en los matinales, weón. Sí, por supuesto que sí, weón. Si le encantaba la tele, si era un weón muy mediático, igual se la sabía por libro, weón. Entonces, claro, en vez de tener a Diego Schalpert, lo tendríamos a él, weón. ¿Cachai? Complicado, weón. Pero imaginemos que llegara hasta ahí nomás, así que no hizo nada más. Como que realmente su incidencia en la política, como que no generó cambios mayores de lo que ya generaron. Bueno, imposible, te voy a entender. Que otra constitución, weón. Imaginemos que es un escenario imposible, sí. Pero imaginemos eso. Juguemos fácil. Yo votaría por la revuelta popular de todas formas, weón. De todas formas. Y llevar al país a un colapso y que no hubiera otra salida más que. Una asamblea constituyente por una constitución culiada de todo y todo y todo, weón. Y me paso por el pico a Jaime Guzmán y ojalá tenerlo vivo, weón, para hacerle así, conche tu madre, weón. ¿Para ti eso es suficiente? Sí, hacer cambios estructurales que ayuden a la gente. No, ¿para ti hacerle así es suficiente? No, para mí es suficiente hacer cambios estructurales que ayuden a la gente, weón. A través de la catarsis colectiva de la revuelta social, weón. Tomarse las calles, apropiarse del poder, weón. De alguna forma, destruir, weón. Bueno, no estoy diciendo que te lo tenés que pedir tú, por si acaso. No, que, weón, ya no como ni carne, me voy a pitear un humano, weón. Entonces, obviamente es una weá naiva a cagar lo que te estoy diciendo, ¿cachai? Por eso te digo, no tengo una contraoferta, pues, weón. Sí, pero si tuviera que proponerte algo ahora, te propondría, weón, que la gente salga a las calles a enojarse nomás, pues, weón. Y que nos enojemos a tales niveles que los weones que están arriba ya no puedan hacerse los weones y se escapen o tengan que cambiar las cosas, pues, weón. Como ahora. Como ahora, exactamente, weón. Como ahora. Muy bien. Bueno, sin duda, Jaime Guzmán no está entre nosotros y Shinzo Abe tampoco, pero el problema que sí hay es que cada vez somos más, Pitu, weón. Vamos a hablar un poco sobre población y cómo nos estamos quedando sin espacio. Esto en los videojuegos se solucionaba construyendo más casas, pero incluso en los videojuegos había un límite, weón. ¿Qué está pasando, Pitu? Contame. Se hizo un estudio, la ONU creo que hizo un estudio, de hecho, hace poquito, en estas 2 semanas, con el boletín, que dice que va a seguir aumentando la población, pese a que también salió otro estudio que dice que disminuyó el ratio. Disminuyó como a menos de 1%. Pero ese menos de 1%, como somos tantos, igual es caleta de gente. Entonces, dice que para noviembre de este año, que nos falta como 4 meses, estamos a 3 meses. Claro. No, 4 meses. 4 meses, estamos a julio. Uy, se nos acaba el año, conche tu madre. Llegaríamos a ser ya 8.000 millones de personas. 8 mil millones de personas. Sí. 8 mil millones de personas, de los cuales la mayoría están en China, como sabemos, ¿cierto? Son 1.500, 1.600 millones, tengo entendido. La India también tiene como 1.500 y se dice que va a sobrepasar a China el próximo año. Y el problema no es que haya tanta gente, como bien decías tú, Roberto. El problema es que no van a haber medios para alimentarlos. O para darle buena educación, o para darle, para asegurar sus derechos, básicamente, para unificar todo en un solo concepto. Solo va a seguir gente, solo va a ser gente más vulnerable, lamentablemente, y vamos a ser 8 mil millones de personas. Imagínate, gran numerito. 1.400 miles de millones. No, esto está mal, Pugón. Bueno, 1.400 en China, 1.380. 1.400 millones de población en China, 1.380 en la India. Están bastante pegaditos, weón. De hecho, las estimaciones, la lógica de que la gente está teniendo menos hijos, por eso explicaba el tema del 1%, dicen que India va a tener la misma cantidad de gente el 2050 que el 2100. Que va a ser más que China, como ya hemos conversado. 1.500 millones de personas se estima ahora. El problema es que como están haciendo menos gente, demográficamente va a ser gente más vieja. ¿Cachai? Las campanas, estas como, ¿cómo se llaman las campanas de población? Que era como siempre así, ahora lo más probable es que sean así. Al revés, como una. Al revés. Con la cintura hacia arriba. Efectivamente. Eso igual va a suponer problemas, hartos problemas, porque mientras la gente está más vieja, es menos productiva, si quieres ponerlo de alguna forma, tiene más problemas de salud también, y no va a haber gente joven que dé la cara para eso, ¿sí? Y eso es un problema para las sociedades, lo cual promueve el colapso, ¿no? De todas formas, eso es una cosa que se viene viendo en todo el mundo. China y la India son países que todavía siguen teniendo muchos cabros chicos, porque además son muchos, entonces siguen habiendo caleta de cabros chicos y cabras chicas. Pero en Europa, tiene un nombre esta idea de como que la gente, gentrificación, algo así, que las sociedades se van como envejeciendo. Uh-huh. Es inevitable, pues en Chile creo que está pasando exactamente lo mismo. Sí, por supuesto. La gente no quiere tener hijos, que igual está bien, me parece. Soy del mismo grupo. Así que eso, ya estamos a punto de ser 8 mil millones. 8 billones dicen los gringos, pero para ellos los billones funcionan diferente que para nosotros. ¿Cómo no? 8 mil millones de personas vamos a hacer de aquí a noviembre. Y la mayor parte de ellos vamos a ser puros viejos culiados, weón. Efectivamente. Puros viejos culiados. Así que. ¿Y cuál es el llamado? ¿Tengan hijos? ¿O, no. o aprendan a subsistir con vegetales que se puedan desarrollar en altas temperaturas y en bajas temperaturas? aprenda. A ver. El llamado es al socialismo. Me encanta. Me encanta siempre. Esa es la respuesta. Eso se puede hacer a través de juntarse con amigos o con familiares, trabajar en conjunto para poder asegurarse la vida dentro de lo posible, hacer trade, ¿cómo se llama esa manera? Trueques. Uh-huh. Lo que dice el Roberto es cierto. Bueno, lo vamos a hablar en un ratito y lo hemos hablado en otras instancias también. El clima no está muy favorable para la vida humana. Vos, pasemos eso al tiro, tíramela. Ya, pues. A ver, se hizo un estudio el año pasado ya, y se vieron los resultados hace poquito, de una organización sin fines de lucro que se llama Berkeley Earth. Y los compadres, tanto con mediciones propias como con mediciones de otros organismos, hicieron un estudio comparativo de cómo estaban las temperaturas desde el 1900, que es el tiempo en el que se considera como base para, porque es el tiempo que se considera como preindustrial, ¿cachai? Claro. Hasta ahora. Y para sorpresa de nadie, la temperatura ha ido aumentando progresivamente a lo largo de todos estos años. El promedio de temperatura anual, para verbalizarlo de manera adecuada. El problema es que esta temperatura estos últimos tiempos ha sido exponencial, debido a que la industrialización del mundo ha hecho que se libere más CO2 a la atmósfera. Lo mismo con el metano, ¿cachai? Que son gases que absorben calor, entonces hacen que la atmósfera se caliente, valga la redundancia. Y para, bueno, lo importante de la noticia es que ya habría aumentado, no, ya aumentó 1,2 grados Celsius. Recordar que el IPCC, que es el informe, creo que es anual, si no me falla, que hace la Organización Mundial de la Salud, puedo estar equivocado, creo que es la Organización Mundial de la Salud, pero esta cuestión del cambio climático, que se juntan todos los países y ponen a todos sus expertos a disposición para hacer evaluaciones. Se supone que hasta el Acuerdo de París, la idea era que el mundo no llegara a aumentar 1,5 grados, o sea, el tope máximo que se quería buscar era 1,5 grados, y para eso se supone que los países se comprometieron a disminuir sus emisiones de carbono, a hacer más energía renovable, bla, bla, bla, bla, bla, de aquí al 2050. Acuerdo que países como Estados Unidos y el Estado Infanticida de Israel no firmaron. Efectivamente. Eso fue el 2015, fue el Acuerdo de París. Recuerden también, en la misma lógica, que el 2020, no, el 2019, le correspondía a Chile hacer la COP, ¿te acordás? La COP 24, 25, 26, algo así. Que era un espacio, es en estos espacios en donde se hacen los acuerdos, por ese caso, medioambientales. Chile, obviamente, dio la cacha, propuso una cosa nefasta que no daba solución a nada. Bueno, cuento corto. Lo propuesto para el... Los programas que se supone que debían dar respuesta a la necesidad, a las necesidades para del mundo para que llegara a uno, para que se elevara la temperatura 1,5 grados Celsius de aquí al 2050, ya no son viables, porque ya vamos a llegar a esa temperatura. Fuck. Ya estamos en 1,2. Se espera que para el 2033 sea 1,5, pero las estimaciones este último tiempo han estado equivocadas, lo más probable es que sea antes del 2033 y que para el 2059 sea de 2 grados Celsius. Joder, o sea, pasamos de 1,5 para el 2050 y algo a 2. Yes, del 2033 al 2059 con 2 grados Celsius. Cabe recordar que esa es la temperatura. A ver, todo... El mundo no está hecho para tener 2 grados más, por si acaso. El mundo como lo conocemos. Claro. Creo que esa es la palabra adecuada. Es por eso que esta información es importante en este boletín. Porque el mundo va a tener que acostumbrarse. A ver, primero, el mundo debería preocuparse de evitar que siga aumentando. Las estimaciones indican que con 6 grados Celsius, que es como el escenario más apocalíptico que se ha modelado, se moriría así como, no sé, bueno, como el 70% de la población. El 70% de la población humana no está capacitada para vivir con 6 grados más, particularmente en la zona del Ecuador, porque va a ser un horno. Va a ser un horno, efectivamente. Entonces la idea es disminuir eso, partiendo por ahí. Y lo otro es que igual va a aumentar, porque como saben, las empresas no han dejado de producir, la sociedad no ha dejado de consumir de manera descriteriada. Entonces la idea es, o sea, que se disminuya, pero ya que no se va a disminuir, que nos vayamos acostumbrando paulatinamente a lo que va a significar, ¿cachai? Puta, no sé, como decís tú, los vegetales, saber qué vegetales ya no van a existir, o cómo adquirirlos, la comida para los que comen carne, Muchos animales no van a poder ya existir en las condiciones en las que se vienen. ¿Para qué decir el mar? ¿Para qué decir el mar? Se están derritiendo los polos, entonces va a aumentar el nivel del mar. Si aumenta el nivel del mar, disminuye la cantidad de... O sea, no sé si disminuye el oxígeno, pero disminuye la cantidad de sal, y eso hace que los peces no puedan sobrevivir. Bueno, aumenta las temperaturas marinas del mar también, pues, ¿eh? Entonces hay una serie de, no sé, varios moluscos que ya no van a poder existir, varios mariscos ya no van a existir, es los arrecifes de coral, ya están bastante muertos los arrecifes de coral. Están muertos, pues, están mega muertos. Sí, bueno. Y eso. y eso, como si fuera poco. Y eso, de hecho, para los que, bueno, empiezan a acostumbrarse ya porque se viene una ola de calor. Para las Europas, particularmente para la Europa del oeste, no sé cómo se dice. Occidental, claro. Londres, Italia, todo sur. Y se esperan, de hecho, debería estar empezando este domingo o el lunes, 40 o más grados Celsius. La última vez que pasó eso fue. Son temperaturas muy altas, por favor, tengan en consideración que. Son temperaturas muy altas en Londres. Londres es conocido por ser un lugar frío, húmedo, con neblina, con lluvia. Exacto. No es un lugar que está preparado para tener 40 grados de calor. No es Antofagasta, Puguan. Si en Antofagasta hubieran 40 grados, ya sería caleta de calor, pero puta, es un desierto, Puguan. No, el Mediterráneo, no sé, las costas de Italia, el sur de España, weón. Claro, ya, no sé, pues en Tenerife, hermano, hay 45 grados y la gente está más o menos habituada. En Londres, no. Claro. ¿Cachai? En Londres, no. La vez pasada que pasó esto, el 2003, fue también en toda Europa. O sea, no en toda Europa, pero toda esta parte, toda esa parte de Europa, se murieron 70.000 personas. Joder. 70.000 personas. La mayoría, abuelitos, sí que no podían salir, se deshidrataron, el shock de calor lamentablemente los mató. Como habíamos conversado en la primera instancia también, son lugares que están habituados a la lluvia, por lo tanto tienen techos así, ¿cachai? Para que la lluvia caiga, y son de metal, corta. Es la lógica, es como, es el mejor formato, pero no están hechos para 40 grados, entonces las casas se transforman en literales hornos. Claro. Hornos. Hay 40 grados afuera, pero adentro deben haber puta 45, ¿cómo? Y no hay cuerpo que resista 45, bueno, excepto tú con tu salmonela, pero no hay cuerpo que resista 45 grados de calor, ¿cómo? Y lo resistió un rato nomás, pues. Ego, y no una semana, pues. Claro, no sé si quedé bien, más encima, no sé si lo resistió. Esperemos que sí, pero bueno. Así que eso con la calore. Con la calore. Oye, y mal. Hablar del clima siempre es un cacho, weón. Ahora, Chile está viviendo como un frente de mal tiempo, ¿no? Están teniendo ustedes allá unas lluvias torrenciales, weón. Pero el lugar es como, bueno, como Portugal. Anunció el Ministerio del Medio Ambiente que tienen agua asegurada para 2 años nada más, weón. Está complicado. La sequía está grave, weón. Me alegro de que les esté lloviendo, weón. Sé que hay gente que la pasa mal, sobre todo allá en la cuarta región, porque no estamos preparados para la lluvia, weón. Pero... lo bueno, o sea... Estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que no está preparada para la lluvia y ha visto sus casas anegadas, ¿cachai? Pero ha llovido, ha nevado harto para los cerritos, lo cual significa que los tranques van a estar, esperemos, un poquito más llenos porque puta la paloma, Buclaro, el Recoleta, están ahí pedidísimos. Así. Oye, sumado a eso, hablaba el otro día con un amigo en Berlín que me contaba que bueno, la inflación le está pegando duro, esto ya lo hablamos en el bloque central del programa, que la inflación le está pegando duro y que, más encima, como ahora se viene, bueno, no se viene ahora, falta, pero va a venir el invierno, Puguan. Y el invierno, y va a ser ya primer invierno, si es que por ejemplo la guerra en Ucrania continúa, va a ser el primer invierno que se va a pasar, exacto, sin gas, weón. Entonces, muy probablemente lo que pase en Europa, lo que pase en las grandes urbes europeas, pienso Londres, Berlín, por ejemplo, Rotterdam, es que considerando que hoy por hoy el euro ya bajó a 0.2 contra el dólar, habiendo estado en 1.20, es decir, ahora el dólar vale más que el euro, histórico, primera vez que pasa esta mierda, weón. Y que bueno, el combustible, la gasolina, ya llegó a los 2 euros su valor, que todos los productos del supermercado se han duplicado en sus precios, me vaticinaba mi colega de que probablemente lo que van a tener que hacer las grandes urbes europeas para poder sobrellevar este invierno sin gas, weón, o con mucho menos gas, va a ser volver a prender las grandes centrales de carbón que se encuentran en los centros, en el corazón de las conurbaciones, weón, de las grandes ciudades europeas, weón. Y no sé si la audiencia del querido pueblo soberano está familiarizado con The Crown, con esa serie de Netflix, The Crown, que hay un capítulo, weón, que obviamente esto fue un hecho histórico, en el que sobre Londres se juntó un montón como de neblina generada por estos centros de estas industrias de carbón ubicadas en los centros de las ciudades, con las cuales se abrigaban las casas de las temperaturas frías del invierno, del otoño y de principios de la primavera. Entonces, lo que pasó es que por un descenso en las temperaturas, ¿cachai?, toda esta nube de contaminación que generaban las centrales de carbón descendieron a la ciudad y estuvieron en la ciudad, weón, caleta de días, murieron un montón de personas, weón, no tengo la cifra aquí a mano porque me acabo de guardar el ejemplo, pero vean el capítulo, ahí sale, murieron un montón de personas y claro, gracias a eso se hizo el acta de cielos limpios en Londres, que rige hasta el día de hoy, que impide que estas centrales sigan funcionando, ¿no? El tema es que tendríamos que volver a esos contextos de ocurrir este escenario dantesco en el que Europa se enfrente a un invierno muy frío, como el que probablemente se nos va a venir, sin el gas que le llega de Oriente, weón. Entonces, probablemente vamos a tener grandes ciudades europeas nuevamente abrigándose con carbón, y a diferencia de lo que pasaba en el siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, ahora abrigar tus casas con industrias de carbón, weón, tan contaminantes como son las industrias del carbón, no es tan cool, y no la lleva tanto, weón, y como que no te deja bien parado ante la comunidad internacional y ante los ecologistas, weón. Así que vamos a ver que nuevamente el viejo continente es puesto en jaque por estas decisiones estúpidas, weón, de seguirle la cueca a los gringos, weón, y de respaldar, weón, imperialistas como la OTAN, weón. Y veremos cómo la paga el pueblo soberano de allá del viejo continente, pues, weón. Y, ¿por qué no? ¿Cómo la paga el clima? Pero, quiero hacer una consulta. Yo creo que no entiendo tanto de política exterior, al parecer. Pero, ya yo no estoy a favor de la OTAN. Siento que todas estas weas no están bien y solo hacen que la gente que tiene más se haga más. Bla. Estoy de acuerdo. Pero, ¿tenéis más opciones? Porque tampoco está bien que los rusos hayan invadido Ucrania. Bueno, yo creo que la opción es mandarse un siglo XX salomónico, weón. Esta parte está ocupada desde hace un montón de rato. Esa parte ya no es de Ucrania y toda esta otra parte devuélvese a la Ucrania. Chao, cortemos el hueveo, sigamos negociando, nos necesitamos los unos a los otros, weón. En vez de andar jugando al matonaje culiado como lo hace Estados Unidos. ¿Qué se viene a meter Estados Unidos en un problema europeo, weón? Estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de eso. O sea, bueno, van de la mano. Es como el tema, es como igual que la weá de Jaime Guzmán, pero es que tampoco está bien que, o sea, porque de esa lógica los rusos, si nunca va a tener repercusiones, pueden hacer la weá que quieran, po. ¿De más? Pero mira las repercusiones que están teniendo la weá. La weá le está saliendo más cara a Europa que a Rusia. Por ahora. O sea, por ahora, hermano. Llevamos 20 semanas desde que estalló. Sí, pues desde que estalló la invasión, pues weón. Y si después de 20 semanas, weón, la economía que ha temblado es la economía europea y no la economía rusa, es porque, weón, había algún weón que estaba mejor preparado, weón. Yo tengo entendido que la economía rusa igual está malita, weón. Sí, por no supuesto que sí. Pues no si sé si tan malita. Guerra. Sí, pues, no sé si tan malita como la europea. Pero igual está como mal. Sí, claro que sí, weón. El tema es que Rusia tiene El tema es que Rusia tiene otras alianzas, weón, en el lado del continente que domina, ¿cachai, weón? Sin ir más lejos, India, que a día de hoy es el productor de grano del mundo. Sin ir más lejos, China, que a día de hoy es el distribuidor de dinero más grande del mundo, weón, ¿cachai? O sea, que a Rusia lo saquen del sistema SWIFT, weón, que esto también lo comentamos en su momento en algún programa, que lo saquen del sistema SWIFT, a Rusia le importa un pico, weón. Le importa un pico. No pierde. Exacto. Rusia a día de hoy está negociando en rublos con China, weón, y con India, pues, weón. A día de hoy, ¿cachai? Entonces... su moneda debe haber aumentado, pues. O sea, no, obviamente no alcanza para rescatar al rublo a nivel internacional, ¿cachai? Si lo comparáis respecto al dólar o al euro, weón. Y obviamente la inflación también le está afectando a los rusos, pues, bueno, pues los rusos también la está pasando mal, pues, bueno. Sí, pero ni cagando diría que Rusia se está yendo la peor parte, ¿cachai? Ni cagando lo diría, ¿cachai? De hecho creo que lo que se está yendo la peor parte de Europa, weón, bueno, por sí, seguirle la cueca a estos tontos, bueno, culiados de Estados Unidos, weón, bueno, y defender al nazi culiado Zelensky, pues, bueno. Te lo vi a esa weá, weón. Es cierto, y el culiado re nazi. Weón, es un nazi culiado, weón. Es un nazi culiado, weón. ¿Viste la serie del loquito? Tiene una serie. ¿Por qué voy a ver esa weá? Tiene una serie. Pero, weón, Sir Weón fue electo presidente de. Ah, ¿verdad? Ucrania. Ah, sí. La serie. Pensé que era una serie sobre su vida, sobre él. No. Sí, ¿verdad? El loco es actor, pues, weón. Sí, pues. Y el loco. Bueno, Ronald Reagan, weón. El Ronald Reagan. El weón actúa de presidente, tengo entendido. Sí, po, es como un profesor que por las vicisitudes de la vida, el weón queda. Es electo presidente. Sí, y a raíz de esa weá, fue electo presidente. Weón, la weá es como. Weón, la guión de. No quiero hablar mal de ningún colega del área audiovisual de Chile. Guión de una novela de mierda, weón. Como, weón, de profesor a presidente, weón. Chucha, weón, 2P. La weá, el logo con la misma P. Para las dos palabras. Entonces no sé, weón. Yo creo que weón, mira cómo se ha desvalorizado la moneda europea, weón, por seguirle la cueca culiada a estos enfermos de la cabeza de los gringos, weón. Y Estados Unidos, ¿qué está haciendo, weón? Negociando con Israel, weón, por benzina, weón. Y Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Comprándole fertilizantes a Rusia, weón. Mientras tienen al grueso de Europa, ¿cachai? Obligados, weón, a sancionar al vecino culiado, los gringos siguen comprándole fertilizante, pues, weón. A escondida, linda la weá. Así no se hace la política externa, pues, weón, ¿cachai? De acuerdo. Weón, me decía mi amigo, la gracia culiada de Merkel, weón, era que Merkel culiada. ¿Por qué Merkel estuvo tanto rato en el poder? ¿Y por qué, weón, Alemania era lo que era, weón, durante Merkel, weón? De que Merkel sabía negociar muy bien a los dos bandos, pero siempre poniendo los intereses de Alemania primero, weón, el pueblo alemán, weón. ¿Cachai? ¿Qué es lo que está haciendo Bulgaria? ¿Qué es lo que ha hecho Bulgaria desde que estalló la guerra en Ucrania, weón? Que Bulgaria es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha puesto sanciones, weón, contra Rusia, weón. ¿Cachai? Porque dicen, weón, está todo bien, nosotros mandamos plata y recibimos refugiados y weón, no vamos a poner sanciones porque el pueblo búlgaro no la puede pasar mal. Correctísimo, weón, ¿cachai? Si no tenéis que regalarle Ucrania a Putin, tenéis que poner a tu pueblo por delante de las agendas culiadas nomás, weón, y ver qué es mejor para tu pueblo. No es bueno para tu pueblo que su moneda se desvalorice, no es bueno para tu pueblo que tengáis que prender planta de carbón para sobrevivir el invierno, pues, weón. Estoy revisando la gran niebla de Londres de 1952. Gran capítulo, weón. ¿Sabes que esa serie me ha sorprendido bastante, weón? La recomiendo bastante. 4.000 londinenses cagaron y dejó enfermos a otros 100.000. ¿Cuánto duró la weá? Entre el 5 y el 9 de diciembre. Mira, 5 días, 4 noches, weón. Terrible, weón. Terrible. Vamos para allá de nuevo, weón. Todo gracias a la cueca de la OTAN, weón. ¿Viste? No, si la OTAN, la raja, la OTAN. Qué buena onda que hiciste la OTAN, que nos defienda de esos demonios de Oriente, weón. Bien. Que Chile entre a la OTAN, que todo entre a la OTAN, conchetumadre. Necesitamos más soldados, weón. ¿Chile podría entrar a la OTAN? Porque íbamos a entrar al Atlántico. No, pues, weón. No, pues no podemos entrar. Pero, weón, está Polonia, pues, weón. Polonia no tiene mar, po, ¿no? Polonia sí, pues si tiene mar, sale al mar Adriático, arriba. El mismo mar que comparte con Finlandia y esa weón. Ah, yeah. Sí, pero bueno, es porque Atlántico Norte, supongo, qué sé yo. No está Polonia, ah, pues, claro. Cualquiera. Ahora, enfermedades. Enfermedades respiratorias. Claro, enfermedades respiratorias. O enfermedades como la OTAN. Amigo, ¿qué está pasando con el COVID? O el fascismo. El COVID no nos ha dejado, la gente cree que nos ha dejado, no. El COVID todavía no nos abandona. ¿Qué está pasando? Solo se ha hecho más fuerte, como era esperable. Como Obi-Wan. Ahora, bueno, no sé si ahora ya lleva circulando unas semanas una nueva variante, una super variante, le han dicho algunos científicos. La super variante. Que es la Omicron BA5. Se dice que es la variante hasta ahora conocida con mayor posibilidad de reinfección. Hasta en una semana te puede reinfectar. Y es la que más evita las vacunas, básicamente. Exactamente. Y es la que es la responsable del 53% de los contagios en Estados Unidos, weón, actualmente, weón. Que no es menor, weón, porque la que le sigue, que creo que es la Omicron BA4, sí. Es la causante del 16% de los contagios en Estados Unidos, weón. Así que una variante sola abarque más de la mitad de la torta, es caleta, weón. De hecho, estaban proponiendo cambiarle el nombre, no que sea Omicron BA5, sino Centaurus le querían poner. Ya, y habían decidido, o sea, y dicen que no se lo han cambiado porque eso sería como generar miedo en la población y la weá. Lo cual deberían hacer porque de verdad la weá no ha disminuido, pues. Sí, po. Oye, solamente para sentar el dato, actualmente en la última semana se detectaron 806.928 casos nuevos de COVID en el territorio norteamericano, de los cuales sobre 400.000 son a causa de esta variante. 806.000, escaleta, weón. Bueno, escaleta. Es mucho. Acá en Coquimbo vi el otro día una noticia que decía que se habían muerto ya 4 niñitos por COVID este año en la región, weón. Qué lata, weón. Qué lata, weón. Qué lata, weón. COVID culiado. Pero bueno, no es culpa del COVID, es culpa de las instituciones que no están haciendo las cosas que corresponden a la velocidad que corresponde, man. Exactamente, man. Exactamente. Oye, tú me hiciste llegar algo que me pareció muy educativo, que lo vamos a poner en la descripción, que es un manual, algo así como... Una guía clínica, exacto, para tratarse el long COVID, para todos aquellos, aquellas que quedaron con secuelas tuvieron COVID y quedaron con algunas secuelas de larga data. Vamos a estarle dejando ahí en la descripción esta guía clínica sobre cómo poder tratar las distintas secuelas que quedaron a causa de esta enfermedad de mierda. Efectivamente. Déjale una miradita. Hay varios otros recursos en inglés. Este es el que encontré en español. Y está bien bueno porque hay hartos médicos metidos. Es como de verdad. Así que... hay unos diagramas que te explican así todas las posibles síntomas que podríais tener como posteriores al COVID, así que si pueden echarle una miradita les va a quedar harto más clara la película respecto al long COVID. ¿Tú crees que estas ganas que tengo de tomarme los medios de producción es a causa de mi exposición al COVID? ¿Es un efecto secundario del COVID? ¿Estas ganas que tengo de la dictadura del proletariado, weón? Conociéndote, yo diría que son más posibles que como de la salmonela, weón, que del COVID. Oye, y para cerrar con enfermedades y weón, como dijo Darth Vader, weón, ahora el círculo se completa, weón. Volvemos a Wuhan, la ciudad donde empezó todo, amigo. ¿Qué está pasando en Wuhan ahora? Hay zombies, llegaron los ET, ¿qué mierda está pasando en Wuhan? Encontraron en la Universidad de Wuhan. Encontré a unos loquitos, o una loquita, no sé, un compadre, que tenía cólera. Corta y fome. Igual, o sea, es impresionante porque es una enfermedad que está como pseudo erradicada y súper controlada. Entonces no deberían haber instancias de cólera. Pese a que igual hay países donde la cólera todavía es como relativamente endémica. Igual, si bien es impresionante, tal como fue cuando encontramos la noticia que habían encontrado polio, ¿te acordáis? En las alcantarillas de Londres. El cólera igual está súper manejable ahora. Antes, inicialmente, como que tenía 50% de probabilidad de morirte y ahora es 0,2%, que es muy súper poco. Súper bien. Porque la principal causa de muerte... O sea, la principal causa de muerte por la infección de cólera es deshidratación. pero la tecnología nos ha permitido, los avances médicos nos han permitido resolver eso con harto electrolito, suero, venoso, el suero, ¿cachai? Entonces ya no es tan brígido, así que no hay que preocuparse tanto. Pero igual es brígido que hayan encontrado cólera, pudo. ¿Cachai? Como que tampoco es una vaga que no haya que tenerla en consideración. El monkeypox sigue guayando por ahí y no ha disminuido, al contrario. Sí. De hecho, creo que se está comportando, no sé si lo conversamos la semana pasada, pero se está comportando de maneras extrañas. El virus del monkeypox es un virus ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que es un virus que el material genético está hecho de ADN, que es contrario al ARN, que es el virus del SIDA, COVID, por ejemplo, del COVID. Los virus ARN, en vez de tener dos hélices como el ADN de nosotros, tienen un solo hélice. Entonces es mucho más fácil que mute y que se modifique, bueno, porque es menos guayado. Bueno, cuento corto, el monkeypox habían encontrado que había mutado caleta de veces, así como una cantidad anormal de veces. Sí, bueno, entonces eso lo hace probablemente más contagioso. Se lo alarga, los virus lo que buscan, de hecho los virus lo que buscan no es matar a sus huéspedes, lo que buscan es reproducirse, es mantenerse vivos, porque no pueden vivir por sí, por su cuenta. Así que eso, atentos con el COVID, atentos con el monkeypox, si van a viajar a China, atentos con la cólera, si van a viajar hasta... Y así. Si van a ir a Londres, no tome agua, lleve una weá para poder respirar. Sí, bueno. Así que eso, mantengan las precauciones, queridos, queridas. Alcohol, mascarilla, lavado de manos, creo que la última sugerencia era como cada 3 alcoholes, una lavada de manos. Algo así decía. Ya. Ya bien. Escaleta, pues, nadie tiene escaleta. Tanta agua. Pero bueno. No. Yo me sorprendí con horror de del poco alcohol gel que se vende allá en Chile, weón. ¿En qué sentido? En el que estando yo allá iluso, fui a un kiosco y le dije al señor, me vende un alcohol gel, y se burló de mí, weón. ¿En qué parte? En Metro Parque Bustamante. Ah, yo pensé que iba a tirar un chiste provinciano, pero... No, pensé que había sido... ¿Pensaste que había sido Serena? ¿Eco? No, weón, Metro Parque Bustamante, weón, ahí Providencia, para el lado de Providencia, weón. Y weón, y te juro, weón, como que se burló de mí, así como que yo le hubiera estado pidiendo, no sé, unos sostenes, weón. Y weón, ¿por qué no tenía alcohol gel, weón? Y dijo, esa weón se tiene en una farmacia. Chucha, perdón, pues, weón. Y bueno, y me fui a la farmacia. Es cierto. Pero no sé si se vende poco. Yo creo que... Pero no sé, acá los venden en todos lados, weón. Aquí, a mí se me ocurre que puede estar aquí medio regularizado, weón. Puede ser. Porque yo solo he visto en... Es que me llamó la atención de Chile estando tan severo como con las medidas COVID. Que a mí me gusta eso. El tema de que se pida todavía el... Los pases de movilidad y tal, me gusta eso. Estando tan severos con eso, vendan tan poco alcohol gel, weón. Así como que tan no a la mano. Y tan caro que lo encontré. 4 lucas, una weón así me costó, weón. Caro, weón. Oye, caro, caro. Vale $1 aquí, weón. Coche tu madre. Me llamó la atención, weón. Qué rabia. Sí, ¿pero encontraste? Sí, por supuesto, en la farmacia. Qué bueno. Al frente del negocio. Y digo, el loquito era el dueño de la farmacia. Y le compré uno al señor y se lo fui a dejar. Tome, señor, para que no sea tan ahueonado. Pitu, esto ha sido un continuista, boletín del colapso, si siguiendo la teleserie, el sneak peek de lo que se nos viene en Sri Lanka, y también viendo cómo las instituciones a lo largo del mundo empiezan a fracasar, a destruirse, a inmolarse literalmente, weón, bajo el fuego abrasador del pueblo soberano, y bueno, ¿por qué no? También nuestra dosis de un poco de economía, del colapso económico y de colapso sanitario, las aristas que nos gusta abordar aquí en el boletín del colapso. Querido Carlos de la Fuente, mi fuente favorita, ¿cómo la ves? Unas palabras de cierre. Estamos condenados. Estamos condenados, efectivamente. mi recomendación es que... A ver, mi recomendación es que encuentren algo que los haga felices, que las haga felices, que les produzca la sensación, o que les genere, mejor dicho, la sensación de desarrollo personal, un hobby, la interacción con alguna persona que les caiga muy bien, y lo desarrollen cotidianamente. Trabajen en ustedes, trabajen en sus relaciones interpersonales, trabajen en quererse en lo posible y en querer al resto, promuevan el socialismo y eso, aprovechemos lo que nos queda, que es poco, pero no tan poco como para no seguir pasándola bien. Creo que todavía tenemos la posibilidad de pasarlo bien y eso es algo por lo cual celebrar, así que celebremos, pues, queridos. Weón, me suscribo a cada una de tus palabras, weón. ¿Quién lo diría, weón? Me suscribo a cada una de tus palabras, así que vuelo soberano con esto. Retomamos lo que queda del programita y nos vemos en un. Nos vemos, que si nos vemos al tiro. Beso. Luego de ese deprimente segmento, porque es bastante deprimente, weón, Sri Lanka, weón. No sé, Natalia, weón, yo creo que. Lo que está pasando en Sri Lanka, weón, de verdad yo creo que es como un fractal de lo que nos va a pasar a todos eventualmente, weón. Si el modelo sigue decayendo como está decayendo, weón. En Panamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Panamá, weón? En Panamá hay una ola de protestas históricas que, por lo demás, Panamá siempre ha sido un país como súper servicial a Estados Unidos, un país que bueno, tiene un rol económico sumamente importante por el canal, pero que está viviendo una ola de protestas súper grande. Y yo creo que todo eso como que habla del primer tema que conversamos hoy, o sea, esta crisis de modelo, sobre todo en aquellos países que han tenido que sobrevivir entre el capitalismo y modelos autoritarios, de verdad que están entrando en un colapso muy, muy grande y habla muy mal como humanidad. El colapso es inevitable, corazón. El colapso es inevitable. A veces para bien, pero todavía no me queda claro en este caso. Sí, ¿no? O sea, te imagináis el momento. Ojalá seamos bien viejitos para que nos puedan morir, ¿no? Pero el momento en el que todas las instituciones como las conocemos dejen de funcionar y existir y empecemos como humanidad a crear un nuevo sistema de creencias sociales, weón, y todo lo que nosotros existimos va a quedar en los libros de historia nomás. Como, weón, no sé, como cuando cayó el feudalismo, no sé, weón. O Roma. Claro, claro, weón, joder. Ay, me pierdo en estos pensamientos oscuros. Así que vamos a pasar con. Bueno, Jonathan no está aquí para presentar las buenas nuevas, así que se las vamos a dedicar. ¿Qué pasó, Natalia, en las buenas nuevas? Tras 120 días fugada en Holanda, la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue detenida en las Europas por el crimen de fraude al fisco, por el cual fue condenada el 23 de marzo de este año a 5 años y un día. Mientras, bueno, en este momento se está procesando, ¿cierto?, su extradición para traerla a Chile. Y un tribunal en Rotterdam va a resolver su situación respecto a medidas cautelarias, donde va a pasar la prisión preventiva y weá. Cabe recordar que Karen Rojo, ¿cierto?, la Padawan de Joaquín Lavín. Weá, la Padawan. Le da las gracias a él. Weá, sí, todo lo que. Tweet que envejecen mal. Como decía la weá, como todo lo que sé del rol de alcalde lo aprendió de Joaquín Lavín. No aprendiste a escaparte antes, weón, por ejemplo, weón. Ahí fallaste. Sí, pues bueno, cabe recordar que Karen Rojo fue condenada a este presidio, ¿cierto? Tras encontrarse culpable de haber contratado una asesoría externa para su reelección municipal utilizando fondos municipales, weón. Y haberle dado la espalda a Sebastián Piñera, que yo creo que si la loca no hace eso, jamás hubiera caído en prisión. Bueno, vamos a ver si cae en prisión. Va a caer en prisión. Su amiga Katy Barriga no ha caído en prisión, weón. Y eso es por no darle la espalda a los que mandan. Natalia, Karen. Y hizo cosas similares o peores, Katy Barriga. O sea, sí. Miles de millones de pesos utilizados para fines privados, para ella. Sí, y en basura. Como es, ¿no te acordáis estos contenedores que estos containers que encontraron como con miles y miles de peluches? Que era como my pusín, weón. Que era como un peluche entero mongolo, weón. Oh, weón. Muy terrible. Oye, lo que encuentro notable es como esta nota que le hicieron al chileno que sopló a Karen Rojo. Porque... No, hay un héroe. Hay un héroe, po. Hay un chileno que estaba de vacaciones en Holanda y que iba caminando y dijo, hola Karen Rojo. Y claro, ella igual cachó, como que no sé si a ti te pasa, pero yo creo que los chilenos somos reconocibles entre chilenos. Muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente. ¿No es cierto? Muy fácilmente, sí. Entonces como que ella también debe haberse sentido observada, dijo, oh, me cacharon. Se metió a un local, ella, como que no quería salir del local, y el turista chileno decidió esperarla. Y él tiene cuñas, pues él dice así como, me dio rabia verla tan campante, así que decidió esperar fuera del local. Y apenas sale, que bueno, debe haber estado horas ella, y él también esperándola. No sé cómo es, ¿eh? Buen maestro. Es un verdadero héroe y apenas sale, ya probablemente agotada de la situación, él le saca las tremendas fotos que las manda a la PDI. Por lo tanto, yo creo que no solo esa acción, sino que también la determinación de la PDI fue importante. Y mira, yo no voy a entrar en el detalle del tema más específico de todo lo que hizo Karen Rojo, que obviamente son delitos, es una delincuente, pero me quedo mucho con otro mensaje que vi en redes sociales, que dice, que lo difundió harto la convencional Bárbara Sepúlveda, que dice así como, con la nueva constitución, no podrán existir Karen Rojo en la política, porque en el fondo la constitución prohíbe la elección de personas que estén acusadas o incluso investigadas por casos de corrupción y también otras causales, como el tema de violencia de género. Pero eso me parece notable porque nosotros, Rob, tenemos un ejemplo ultra cercano de eso, que es el exalcalde de Coquimbo, que fue condenado también por... cometidos en la municipalidad y el uso de recursos públicos para fines privados. Y claro, la ley, muy suave, muy soft, le impidió ser alcalde, pero de lo más bien que pudo ser diputado todos estos años, porque hay una aberración. O sea, claro, te prohíben ejercer el mismo cargo que tienes, el cargo en el que cometiste el delito, por decirlo de alguna manera, pero... Lo ridículo es que si Pedro Velázquez podría haber postulado a presidente de Chile, nada se lo hubiese impedido. Entonces, me quedo como con esa reflexión. Sí, una buena reflexión, y por eso hay que aprobar, weón. Por eso hay que aprobar. Somos aprobistas furiosos, weón, aquí en Que Paguen. Y como parte de nuestro rol, apoyando, ¿cierto?, el proceso constitucional y el trabajo de los convencionales, weón, va a estar... en la descripción de este programa, ¿cierto? El borrador de la nueva constitución, para que usted ahí lo descargue, lo imprima o lo lea en PDF como le acomode más, pero por favor, léalo, vote informado. Recordemos que el voto este 4 de septiembre es obligatorio, así que tiene que ir a votar. Y vamos a ir cerrando, con nuestro paredón, Natalia. Esto llega hasta aquí, esto va a llegar hasta aquí. Y mientras tanto que tú preparáis tu paredón, yo voy a explicar en qué consiste esta sección. Esta sección que le da nombre a nuestro programa, a nuestro podcast, ¿no? Que paguen, el paredón, que paguen, weón, este muro ficticio, weón, donde exponemos a personas, situaciones, instituciones, grupos humanos, weón, que creemos que son los responsables de nuestras tragedias, que creemos que deben pagar, weón. Que, por ejemplo, yo digo, expongo en el paredón a Pepito y a Menguanito porque son los gestores de la ley de pesca y la ley de pesca nos tiene agarrados de las manos, weón. Entonces, lo pongo ahí, me descargo esta catarsis colectiva que hemos denominado el paredón que paguen. Lo voy a empezar yo. Voy a empezar yo con mi candidato, o sea, no mi candidato, no, mi fusilado al paredón. ídolo de algunos, despreciado por multitudes. Yo envío al expresidente Ricardo Lagos, al paredón, weón. Un viejo orate, un viejo gagá, un señor que por el cual la eutanasia debería ya ser una ley, weón, y por el cual descompruebo de que Dios tiene un sentido del humor muy sórdido, weón, porque se ha llevado a Grande y Ricardo Lagos siguiente de nosotros, weón. ¿Por qué pongo a Ricardo Lagos? Porque el 7 de julio pasado, Ricardo Lagos publicó una carta con sus reflexiones, ¿no? Las del estratega, weón, este weón que apuntó a Pinochet, weón, con el dedo en televisión abierta, weón, una carta en la cual expresó sus opiniones, sus reflexiones sobre la nueva constitución y el proceso constituyente. Bueno, vale. mi Ricardo Lagos ha intervenido en el programa y... Pero no me detendrás. No me detendrás, Ricardo Lagos, weón. Apúntalo. Viejo cerdo, weón. Te apunto, viejo cerdo. Nunca conocí a alguien con tanta ansia de poder mediático, weón. Como decía, el 7 de julio, Ricardo Lagos, ¿cierto?, publicó una carta en la cual expresó sus pensamientos sobre la nueva constitución y el proceso constituyente, y a pesar de lo que todos pensábamos, ¿cierto?, guiándonos en las propias palabras de Ricardo Lagos, que hace 2 años más o menos publicó un tuit en la que hablaba de lo ilegítimo que era la constitución de Pinochet y de que las reformas que se habían aplicado a las reformas que él firmó, que se habían aplicado a la constitución de Pinochet, eran solamente las que la derecha permitió y que no eran para el beneficio del pueblo. A pesar de Ricardo Lagos haber dicho eso hace 2 años, ahora viene a decir de que, bueno, básicamente la constitución no era lo que Chile necesitaba y que había que rechazar y que estaba todo mal. Y yo envío a Ricardo Lagos al paredón no por esto, o sea, sí, por esto, pero no exclusivamente por esto, sino porque después se supo, al tiro se supo, de que dicha declaración fue redactada por Jorge Correa Sutil, weón. Jorge Correa Sutil, obviamente un pariente de Juan Sutil, ¿cierto? Y quien fuera ex subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, weón. Se supo que el documento salió de su computador personal, weón, y fue publicado en la red del expresidente, weón. Y yo pensé, como conche tu madre, weón. Ricardo Lagos, weón. Tienes la desfachatez, primero, de creer de que tu opinión importa, y segundo, de no poder redactar tu propia opinión, pues, weón. ¿Cómo primero no entiendes que eres tan cortoplacista y no entiendes, cachai, de lo que está en juego, entendiendo de que no existe una tercera vía, entendiendo de que la nueva carta constitucional no va a ser reescrita porque a ti no te guste, sino que esto es lo que hay? O nos quedamos con esta, o nos quedamos con la de Pinochet, weón. Que tú mismo dijiste que era ilegítima, weón. ¿Cachai? Y que las propias reformas son lo que la derecha permitió, weón. Y no eran para el pueblo, loco. Son las palabras de Ricardo Lagos, weón. Y ahora el culiado sale, weón, se junta con su grupo de sus ex subsecretarios, weón, a redactar un documento, weón, lacónico, weón, hediondo a semen seco, weón. Que lo único que hace, weón, es reafirmar la tradición pinochetista, weón, que el hijo de perra de Lagos siempre ha representado, weón, de esa izquierda culiada privilegiada, weón, que a la que se le entregó el país, weón, después del plebiscito y el sí y el no, weón, se le entregó sin ningún problema, que permitieron que Pinochet fuera senador vitalicio, que lo trajeron de vuelta, weón, cuando el weón estaba en prisión, y que permitieron que el weón caminara, weón, por pisos chilenos, se levantara una silla de rueda y caminara, weón, en nuestra tierra, weón, manchada, weón, por la sangre que ese hijo de puta, weón, derramó, weón. Y Ricardo Lagos, Frey y toda esa lacra humana, weón, no hicieron ni una puta weá para poder darle justicia a nuestro país, weón. Y ahora, conche tu madre, venía a decir que la carta, weón, que la carta constitucional escrita por la gente elegida por el pueblo soberano, weón, no es lo suficientemente buena para tus estándares. Ricardo Lagos, ándate a la reconcha grande de tu manga, traidor culiao, weón. Era un traidor de la patria, weón. Era un puto traidor, weón. Era un puto traidor del socialismo, weón. Y Salvador Allende, conche tu madre, te está meando desde el cielo, weón, al que nunca vaya a llegar, weón, porque eres una lacra. Ricardo Lagos, bastardo. Bastardo, weón. Cabeza de deo. Hijo de puta, te odio, weón. Perdón. Bueno, me encanta. Aquí, por favor, puedes poner sonidos como ese típico de la radio cuando aplauden. Hay como una ovación cuando en la radio corazón, hay cachado como ese sonido de aplauso. Me encanta, ya lo voy a buscar. Sí, búscalo, porque tu énfasis es demasiado importante y épico para describir este paredón a Ricardo Lago. Aparte, mandaste el paredón a nada más ni nada menos que un expresidente, lo cual me parece un alto paredón. Sí, bueno, se hice pronto, sí, weón. Hijo ¿ah? De puta. Sí, se hice pronto, un expresidente, weón. No ¡canal! Sé si habíamos mandado un expresidente al paredón. Bueno, a Piñera lo mandamos muchas veces al paredón, así que en verdad está como... No cuento. Está como en el mismo nivel. ¡Weón! Weón, ah, es que Lago, es que hay que hacer un programa para hablar solamente mal de Lago. Weón, el CAE, weón, el Mob Gate, weón, coche tu madre. El Mob Gate es increíble cómo pasó piola en esta historia del país. Y cómo, como el trasnoche todavía de la felicidad de la concerta permitió ocultar o que pasara piola uno de los fraudes más grandes cometidos por el Estado, que tiene que ver precisamente con el Mob Gate. Entonces, hay harto que decir de Ricardo Lagos, y podríamos hacer un programa de puro odio a Ricardo Lagos, así. Suscribo, sí, uno cortito, media hora, hablar mal de Ricardo ¿sí? Lagos, media hora, suscribo. Apoyo. Tomándole un vinito por el lago. Un vinito de Frey, compramos el vinito de Frey, ese que el buen fue a vender a China, no sé, ¿te acuerdas que costaba como 400 lucas? Joder, puta. Pero si está en un litigio contra su hermano, Frey, po. Contra uno de los hermanos. Oye, bueno, Frey hace rato que es de derecha, ¿tú cachai? Que él jugó una pega en el gobierno de Piñera, que fue agregado económico de Japón, precisamente a raíz del tema que tenía con el hermano. Y la verdad es que yo creo que ni siquiera... Frey amerita como gastar saliva respecto de él, así como no, que me no. parece tan insignificante su aporte a la patria, incluso, o sea, por lo menos Lagos, bueno, da que hablar porque efectivamente es un personaje que no más allá de todo lo que tú dices, que obviamente suscribo, no deja de tener como este peso de personaje, ¿cachai? Que obviamente nos permitiría tener, por ejemplo, un mini capítulo para hablar en contra de él, ¿cachai? Pero Frey es como tan insignificante, a nadie le importa que rechace, así como que de verdad no es tema. Entonces, no mueve a nadie. Es un tipo de... demasiado rasca que está enfrentado en esta cuestión económica con su hermano. Pero bueno, yo de la familia Frey rescato profundamente a Carmen Frey. Carmen Frey ha sido una de las grandes articuladoras de la prueba en la DC actualmente, presidenta del partido, es una mujer digna. La única que reclamó justicia por su padre, pues, bueno. Y que estuvo interesada en el tema, o sea, de manera real, no estética, ¿cachai? Exacto. Entonces, bueno, hay de todas las familias, pero de verdad Frey es tan insignificante, debió haber sido Carmen Frey presidenta de este país, pero bueno. Mira, mi paredón no va a ser un paredón tan explosivo como el tuyo, yo siempre trato de guardarlo estribo, aunque me gustaría un día igual como desenfocarme. sí, amerita. Cosa suya, sí. Voy a juntar las ganas. Pero yo estoy muy picada, de hecho, debo confesar que yo soy una mujer súper pulcra en las redes sociales, pero últimamente he sido poco pulcra con este personaje en específico. De hecho, he dedicado energías de mi día a responderle sus tweets, ¿cachai? Le pongo así como ridícula, por eso es como de más, como sin poca capacidad de argumento, así como que me nace y le escribo esas cosas, así como eres una ridícula, te falta capacidad cerebral, no sé, como cosas muy en mala onda, pero es porque realmente estoy enojada con ella. Y y es mujer, mi paredón es está dedicado el día de hoy a Jimena Rincón, senadora de la República, que ha encabezado dentro de la Democracia Cristiana la alternativa al rechazo a este proceso histórico, no exento de dificultades, pero proceso histórico de la nueva constitución. Creo que es una representante de la élite, más fome que una tabla. Ella aspira a ser presidenta de la República y de verdad no sé en qué espejo se mira, que tiene una aspiración de la cual no tiene ni la altura ni la talla para ser presidenta, y es verdad, porque la tipa ha sido de todo. Fue ministra, es senadora, ha sido diputada, ha tenido probablemente otros cargos más, menos relevantes en la escala de los roles de autoridad. Pero, hermana, o sea, el año pasado quedó demostrado, o sea, con muy proceso que hubo, tu mismo partido te dio la espalda cuando le dio la posibilidad al final de que la candidata de la DC fuera efectivamente. ¡Uy, se me fue el nombre! Ya no aprobaste. ¡Oh! Yasna Proboste. Y ahí se expresa obviamente el peso ínfimo y específico, el peso inferior que tienes, Jimena Rincón. No mueves a nadie, creo que eres, insisto, creo que tiene una forma de frialdad y fomeza para expresar sus ideas políticas que, bueno, espero que bajo esa misma línea te vaya excelente en tu trabajo del rechazo, sigue así, porque no calentáis a nadie. Y no lo digo en el sentido como, lo digo en un sentido político, o sea, creo que es la tipa más fome que hay y que todo esto lo hace bajo un cálculo personal para como hacer noticia y decir que ella está en el rechazo, porque creo que busca hacer novedad de cuestiones que supuestamente la beneficiarían a ella, pero lo único que hace es quedar en ridículo. Entonces, la verdad es que ese es mi paredón. Ella trató de arrogarse la representación de las bases de la democracia cristiana, diciendo de que supuestamente esa votación de la Junta no reflejaría lo que piensan las bases. Y yo quiero decirte, Jimena Rincón, que conozco a grandes amigos, colegas concejales, compañeros de ruta, demócratas cristianos, y eso no es así. No es así. Yo creo que una digna representante es la alcaldesa de La Pintana, que yo creo que Claudia Pizarro sí te ha dado cara y ha como reflejado el verdadero sentir. Las bases demócratas cristianas han estado por el apruebo, han estado por hacer una transformación de Estado precisamente desde una matriz cristiana. Y recogiendo como los valores del cristianismo que a mi juicio son hermosos y que precisamente no tienen nada que ver con esta aspiración de los grandes poderes económicos que lo único que han hecho es contradecir el mensaje de Cristo y el mensaje de una iglesia realmente comunitaria, democrática. Que sí, siento en todos esos militantes de base de la DC. Entonces, de verdad, no representa a nadie, así yo lo digo con mucha fuerza porque conozco a grandes demócratas cristianos que valoro mucho. Yo creo que en esto no quito mi respeto hacia un partido que con más aprecio o menos aprecio ha jugado un rol en la historia de este país, pero que una tipa como esta, ni como Fachaín y otros, están puro haciendo el ridículo. Ay, Jimena Rincón, weón. Bueno, nuestro paredón hoy día. Bien, bien. Ah, pero Natalia, weón, yo envidio de forma no sana tu capacidad de civilización que tienes, weón. Yo soy un troglodita, yo soy un troglodita cuando Me hablo, quedó ¿no? claro con tu comentario de recién, pero fue hermoso, igual, fue apasionado. Me gusta tu pasión. Weón, yo soy un prehistórico, weón. Soy Yo más. creo que mucha gente se sintió súper representada con tus palabras contra Ricardo Lago. Sí, pero necesito más Natalia en mi vida, weón. Y ustedes también, pueblo soberano, necesitan más Natalia en sus vidas. Por eso sigan consumiendo los productos, lo que hacemos aquí en Que Paguen, ¿no? Siga Dos consumiendo Que por uno. Paguen. Exacto. Siga consumiendo la sabiduría que le trae Natalia Cueva y los garabatos que les traigo yo, weón. Una mezcla perfecta. Querida amiga, alguna. Oye, me acabo de dar cuenta, weón. Estás como la princesa Leia en Endor. Con la verdad que tenía como su poncho verde, weón. ¿Verdad? Bien. Sí, weón. Yo te miraba y decía, esta niña me suena de algo, weón. Me suena, Vamos taika. por buen camino. Sí, Natalia, formato Endor. Y desde Endor, quería algunas palabras de cerrar. Mira, yo te iba a interrumpir, pero después como que pasamos a otro tema y me gustó mucho algo que tú dijiste que tiene que ver con pensar o abrirse a nuevas formas de economía a escala local o a escala barrial, a escala como familiar incluso, que tiene que ver con cómo nos hacemos como responsables precisamente de otras formas de economía, de ocuparla, aunque tengamos un uno por uno de espacio, podemos ser más soberanos, y eso implica probablemente compartir puede ser con más personas, puede ser un espacio común de un barrio, pero creo que es muy interesante abrirse la posibilidad de tener huertas comunitarias, de hacer compras comunitarias para que puedan salir a un menor costo, que podamos abrirnos a una economía que nos beneficie, más cooperativismo. Creo que esas son alternativas que pueden hacer frente a como todo lo que hablamos al principio del programa, que es esta crisis que todavía no dimensionamos como la magnitud. Entonces, como que me gustó mucho eso, quería rescatar lo que tú dijiste, como de que hablemos de otras formas de hacer economía, que el impacto podrá ser como 0,01, pero creo que de esa manera se pueden, como los hábitos, pueden cambiar hábitos de otros, y así podemos hacer una cadena que ayude como a, de verdad, por una parte cuidar mejor el planeta y por otra también a mejorar nuestra calidad de vida y pensar de una forma distinta en la economía. O sea, no, el beneficio puede quedar entre nosotros mismos, no hay por qué entregárselo a un otro que ya tiene los bolsillos demasiado llenos. Que está a punto, bueno, los tiene tan llenos que están a punto así como de romperse los bolsillos, así como cuando los niñitos se metían las bolitas de, como de, ¿cómo se llaman esas bolitas que famosas? Las canicas, así, tal cual. Weón, qué bonito, sí, es verdad. Me gusta cuando cerramos así con notas alegres, weón, con notas alegres. Hay que investigar nuevas formas de habitar la conciencia socialista, que yo creo que es lo que necesitamos, Juan. Ya sea desde la economía hogareña, sino también desde la economía emocional, Juan. Vivimos tiempos muy difíciles en todas las áreas del habitar, así que seamos así como somos rebeldes y como somos críticos también con nuestros enemigos, usemos también esa rebeldía para aplicarla en el amor hacia los que nos rodean, los que comparten con nosotros, los desconocidos, los que necesitan nuestra compasión, y también nosotros mismos, weón. Seamos compasivos con nosotros mismos siempre, entendiendo de que habitamos contextos agrestes y que estamos siempre desde el lado contrario de la vereda, desde el lado de la oposición, weón. Nadie nos va a venir a ayudar. Así que eso es mi llamado, en realidad. Seamos socialistas no solamente en lo político, sino también en lo sentimental, en lo romántico. Amemos, weón, de forma incondicional, pero siempre desde el prisma crítico, weón. Siempre, siempre, siempre. Bien, excelente. Bien, ¿viste? Sí, yo estoy medio new age ya, Natalia, weón. Yo me estoy transformando. Estoy saliendo de mi crisálida. Con eso, Pueblo Soberano, damos cierre a este crítico, a este inflado podcast de Que Paguen, donde hemos revisado la inflación, donde hemos revisado qué mierda está pasando con el fascismo nacional, y donde no hemos abierto ya la puerta y el compromiso a pronto, hacer un programa como corresponde sobre la próxima Carta Magna. Recuerden, 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre, el voto es obligatorio, revise su local de votación, o si no, le puede caer una tremenda multa. Eso es así, ¿no, Natalia? Si es que uno no va a votar. Así es, los lugares definitivos de votación van a estar el 13 de agosto, queda poquito, bueno, queda casi un mes, pero efectivamente, este voto es obligatorio, excepto para quienes viven en el extranjero, y para los mayores de 16, que en esta oportunidad van a poder votar. Así que si tienes 16 o 17 años, también puedes votar, es un voto voluntario, pero para los mayores de 18 años residentes en Chile, te puede caer la mansa multa, que no sé su valor, pero efectivamente tienes que ir a votar. Oye, qué lindo que puedan votar, no cachaba que iban a poder votar los menores de edad, weón. Qué bonito, me hubiera encantado ser menor de edad y ser parte de un proceso histórico. Yo estaba ansiosa, en esa época uno tenía que inscribirse, no era automático. No, pues. Y yo cumplí 18 y lo primero que hice fue como, no sé, comprarme una cajetilla de cigarro y ir a inscribirme a los registros electorales. Ah, con la cajetilla y fumármela. Claro, fumando. Épocas antiguas, cuando estaba de moda fumar. Sí, ya fumar está muy mal mirado. Bueno, ahora es puro vapo, no sé, qué sé yo. En fin, eso ha sido una nueva entrega de Que Paguen Pueblo Soberano. Nos cerramos aquí por fuera esta esquina oculta en internet, pero recuerden que estaremos aquí en una quincena más viendo alguna temática de carácter importante para nuestro quehacer, y en otra quincena más estaremos revisando la contingencia del mes que sigue, querido Pueblo Soberano. Este ha sido Rob Núñez, y desde el rebelde Recoleta, nuestra mandaloriana hermosa Natalia Cuevas. Nos estamos viendo. Recuerden que la historia es nuestra, y los que quieran arrebatarla, que paguen. Bye. Cuídense. Chau, chau. Chao.